todas las energías, pensamientos, almas, que en el lapso de 200 años, estén encarnadas o desencarnadas, cuyas frecuencias, vibraciones, ritmos y colores se encuentren en condiciones positivas de existencia, serán aquellas energías, pensamientos, almas, que ingresarán a la ciudad interna y retornarán una y otra vez en los próximos 7000 años que durará el alineamiento cósmico. Estas energías, pensamientos encarnarán muchas veces, entrando y saliendo de la ciudad interna, hasta completar la transmutación energética del conocimiento, entendimiento y amor. El cúmulo de sabiduría los convertirá en energías, pensamientos sabios y elevados, consecuentemente se unirán a la sabiduría universal. Estas energías, pensamientos encarnadas en los seres del exterior e interior serán el futuro de Tera. Es importante activar dentro de ustedes el despertar, sin esta cualidad no pertenecerán a las energías, pensamientos universales. Todas aquellas energías, pensamientos que se estanquen rígidamente en el contexto universal, se quedarán rezagadas en el avance coordinado que el ser uno contiene en sí mismo y en sus nuevas ideas. Activar el despertar significa tener la conciencia energética y cósmica de saber que ustedes pertenecen a una mente. Es también saber colocarse en la frecuencia adecuada, y esto dependerá de cada uno de ustedes. La búsqueda de la felicidad, armonía, paz, conocimiento, entendimiento y amor es una cuestión energética de conocimiento, y si ustedes tienen el entendimiento de saber cómo realizarlo, entrarán a ser parte de este contexto. Nosotros, sus hermanos mayores, los hemos venido preparando para la entrada al alineamiento cósmico. En los últimos 150.000 años los hemos conducido a este importante suceso que cambiará la energía de todo lo existente que hasta ahora han conocido. Las bases científicas y el conocimiento terrenal se expandirán hacia lo desconocido, y este proceso, sobre todo a ustedes que son los pioneros, los asombrará e impresionará enormemente. Es necesario que ustedes comprendan y se preparen a los cambios venideros. No deben tener miedo ni preocuparse, el planeta Tera está acomodándose en su estructura molecular, de tal manera, que eso le permitirá soportar las grandes variaciones climáticas, magnéticas y gravitacionales que el planeta sufrirá en los años venideros. Los cambios futuros, los cuales sucederán en los próximos 200 años, ustedes los harán junto a nosotros, estaremos lado a lado para que puedan entrar al alineamiento cósmico. Les daremos las instrucciones y enseñanzas necesarias para que sus gobiernos, científicos y nuestros mensajeros sepan lo que está sucediendo y puedan con ello conducir a los seres del planeta hacia la dirección correcta. A partir del año 2014 y en el transcurso de los posteriores 200 años, los secretos guardados por los gobiernos se harán públicos. Ustedes sabrán a ciencia cierta que no pertenecen a este planeta, la verdad saldrá y ya no se podrá ocultar. La ciencia aceptará el origen del hombre extraterrestre y a partir de aquí, ustedes elevarán el conocimiento, entendimiento y amor. La verdad los hará libres. Nosotros les revelaremos las verdades y los conduciremos poco a poco al despertar de la verdadera conciencia. De esta manera se liberarán de yugos opresores que los han mantenido ciegos, sordos y mudos. Cada uno de ustedes obtendrá la revelación interna y por esta razón se conducirán por propia responsabilidad de vida y por conocimientos universales de existencia. Los mensajeros que actualmente están trabajando con nosotros se encargarán de transmitirles las verdades del universo, pero llegará un día que no necesitarán tampoco de ellos, puesto que nosotros, sus hermanos mayores, nos comunicaremos directamente con cada uno de ustedes. Nada ni nadie podrá impedir el avance energético, este proceso se llama evolución y elevación, es el universo que se encargará de procesarlos adecuadamente, ustedes están dentro de este avance, por lo tanto, cualquier interferencia negativa enferma que quiera impedirlo, se verá confrontado consigo mismo. Ha llegado, hermanos, la hora de la cosecha y esta durará 7000 años tiempo Tera.

nosotros nos regimos por frecuencias, vibraciones, ritmos, colores, etc. Al decirles una fecha, es para que ustedes se ubiquen y trabajen sus energías, pensamientos de acuerdo a ella y también para que nos podamos entender. El universo real funciona en base de la matemática y la química. La calidad de energía determinará su frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. La fecha del 7 de julio de 2014 es la suma de 3 veces 7 que dará el número 777. Este número es cabalístico y muy importante, es necesario que ustedes lo estudien para saber lo que significará en sus vidas. Esta fecha está basada en cálculos cósmicos, unido a los axiomas matemáticos que marcan esa fecha concreta, para el comienzo del alineamiento cósmico. Número 7, signo del pensamiento, la espiritualidad, la conciencia, el análisis psíquico, la sabiduría, el número del intelecto, el idealismo y la represión. En el lado negativo, motivos ocultos, muy reservado, les encanta argumentar con silencios o sarcasmos, tendencia al aislamiento, a posiciones inflexibles, les irritan las distracciones. El 7 es compatible con el 3, es compatibilidad por complementariedad. El 7 es compatible con el 8, alianza efectiva para lograr objetivos de todo tipo. Quisimos con los 3 libros anteriores, que ustedes supieran el origen del universo, saber de dónde vinieron y quiénes son y sobre todo, que tuvieran el conocimiento de cómo regresar al origen de la creación. Falta poco para que comience la entrada al alineamiento cósmico y es necesario que se preparen para ello. Siempre dijimos una y otra vez que ustedes entrarían a un alineamiento cósmico de grandes proporciones y que este comenzaría en el año 2014. Reiteramos muchas veces que con ello, ustedes lograrían salir del planeta para pertenecer energéticamente a otras realidades más elevadas y avanzadas. Dijimos también que varios planetas los albergarían y explicamos cuáles serían, pero para llegar al fondo de lo que realmente significa entrar en el alineamiento cósmico, deberemos saber lo que significa primero la palabra, alinear. Alinear, alineación, alineamiento. Poner en línea recta. Relacionarse o asociarse a una tendencia. Unión o relación hacia una tendencia ideológica. Un alineamiento es un tipo de alineación de secuencias basado en la comparación de la forma. Estos alineamientos intentan establecer equivalencias entre dos o más estructuras de polímeros basándose en su forma y conformación tridimensional. Partiendo de esta explicación podremos entender de qué y cómo está formada la célula tera, como ser viviente que es. La estudiaremos porque a través de este conocimiento ustedes cambiarán definitivamente el concepto que tienen de ella y comenzarán a trabajar conjuntamente con ella. Hasta ahora existió un desfase energético entre ustedes, la célula tera y el universo, debido a que la evolución y elevación no había llegado a su madurez. El universo no está estático, se mueve, se adapta, se recicla, porque necesita expandirse y encajarse a otras realidades, para que los cristales, células, órganos, sistemas, energéticos y más, continúen en la existencia eterna. Ustedes y el planeta comenzarán a tomar una alineación inédita en los anales cósmicos. El ser uno los está reciclando para que formen parte de una idea extraordinaria y para ello se necesita de mucha energía elevada, frecuencia aguda, ritmo cadencioso y vibración muy alta. Para entender lo que está sucediendo con el planeta y con ustedes, deben verlo de diferentes ángulos. No pueden aferrarse a un solo concepto y a través de él, tratar y comprender, que todo lo que está pasando en el planeta es culpa de ustedes y que a través de pensamientos positivos, van a cambiarlo. Cuando decimos que hay que verlo de diferentes ángulos es cierto, todo problema, toda acción siempre tiene diversas caras, que al estudiarlas, permite tener una comprensión mayor y una visión global y al tenerla, Consecuentemente el entendimiento crece, porque hace ver no solo una parte, sino un todo. Por ejemplo, lo que está sucediendo con el planeta y también con ustedes. Veamos, los desastres de la naturaleza que están aconteciendo son en parte procesos naturales de la misma, sucedieron y sucederán en todos los tiempos, otros son ocasionados por la irresponsabilidad e ignorancia del mismo hombre. De aquí debemos partir para poder entender qué es lo que está pasando con el planeta. Veamos a la célula Tera desde el punto de vista universal y cómo los seres de otros mundos ven y consideran al planeta. Tera es una célula del cuerpo universal, es muy joven, ya que tiene solamente 5.000 millones de años. Como todo cuerpo viviente, ella se está desarrollando y creciendo, está pasando de su estado joven a ser una célula joven adulta. Si están comprendiendo que ella está creciendo como un ser viviente, entonces, está desenvolviendo su cuerpo material y psíquico. Así como ven a sus hijos nacer, crecer y desarrollarse, así está aconteciendo con Tera. Veamos a un joven de 15 años que está pasando de ser adolescente a una persona adulta, imagínense cómo su cuerpo y mente se adaptan a esa situación. Huesos creciendo, células multiplicándose, torrentes de sangre para alimentar ese cuerpo, minerales, sales, etc. Y todo lo que el cuerpo de ese joven necesita para crecer. Si lo vieran de cerca, serían tsunamis, terremotos, inundaciones, lluvias torrenciales, tormentas, células que mueren y otras que nacen y más, todo eso en el lapso de su crecimiento, sin que nadie lo repare, pero si lo observaran detenidamente, toda esa transformación está sucediendo dentro de ese cuerpo y dentro de su mente. Esta visión ustedes la poseen, cuando levantan su mirada al universo y ven células, planetas, órganos, galaxias, sistemas, constelaciones, sangre, energía, y así podríamos enumerar al cuerpo universal, donde todos nosotros estamos, lo conocemos como macrocosmos. Mucho de lo que sucede en el planeta puede ser considerado como un proceso natural de vida y existencia, porque son parte de la evolución. Si saben que Tera es un ser viviente, entonces ella crece, se desarrolla, vive y muere, es el trayecto que todos en el universo prosiguen, nada ni nadie se escapa de ello. Por lo tanto, si saben con esta explicación que la célula Tera está pasando de ser joven a convertirse en joven adulta y está desarrollándose normalmente, aceptarán que algunos desastres naturales son consecuencias de su crecimiento y estos continuarán aconteciendo, hasta que la célula llegue a su pleno desenvolvimiento y pare su desarrollo evolutivo. Es aquí que la célula Tera dejará de crecer y estabilizará su proceso de florecimiento y definición celular. Todos ustedes se encuentran hoy en día en medio de este proceso de desarrollo y cambios, porque ustedes son la mente del planeta, son sus pensamientos. Por un lado tenemos a la célula Tera tratando de crecer en la evolución lo mejor posible y por otro lado están ustedes, que han entrado en un proceso interior de cambios que en forma general lo llaman despertar de la conciencia. Significa que al igual que la Tierra están desarrollándose, materialmente y psíquicamente. Así como el planeta está pasando de su estado joven a ser joven adulto, ustedes también están exactamente haciendo lo mismo, dejando de ser jóvenes adolescentes, para convertirse en jóvenes adultos y responsables. Este pasaje casi siempre es doloroso y muy controversial. El joven adolescente es por lo general rebelde, aventurero, caprichoso, malcriado, inconstante, inseguro, cambiante, voluble, inquieto y todo lo que él representa a esa edad. Sin embargo, él tiene que crecer quiera o no, la vida lo empuja a ese crecimiento, porque lo encara a crecer físicamente y psíquicamente, es el proceso natural de la especie. Este crecimiento todos ustedes lo han experimentado, llamándolo evolución. Generalmente les trae mucho sufrimiento y dolor y a veces es tan angustiante, que se dan con la cabeza en la pared hasta entender lo que les pasa y cuando lo comprenden, crecen y maduran convirtiéndose en personas adultas y conscientes de sus vidas. Si estamos diciendo que la célula tierra está creciendo y pasando de ser de joven adolescente a joven adulto y ustedes también lo están realizando, el problema consiste en que ustedes jóvenes adolescentes rebeldes, groseros, caprichosos y terriblemente egoístas, no están ayudando a la célula tierra a que ella se desarrolle adecuadamente, en paz, armonía y amor, porque en vez de ayudarla en su desarrollo psíquico y mental, le complican su crecimiento de vida por las barbaridades que cometen con ella. Vamos a dar un ejemplo: cuando un joven adolescente se encuentra en su proceso de crecimiento, los padres tienen que tener mucha paciencia, comprensión, conocimiento, entendimiento y amor para ayudarlo en su crecimiento y encauzarlo a que él pueda afrontar y defenderse en la vida. Estos padres lo apoyarán en sus estudios, tratarán que su alimentación sea sana y adecuada para su crecimiento, estarán junto a él cuando tenga que lidiar con las emociones de la juventud y así por delante. Si la célula tera y ustedes se encuentran en la etapa de la adolescencia de ser jóvenes para convertirse en jóvenes adultos, entonces son ustedes los seres pensantes los responsables de esta célula y si están creciendo juntos, entonces no pueden llamarla madre tierra, en realidad deberían definirla como hermana tierra y si son hermanos, ustedes han sido los peores hermanos que ella ha tenido. Cuando ustedes seres ayaplianos llegaron de las estrellas, la hermana Tera ya estaba aquí, al estarlo ella se convirtió en una hermana mayor, por lo tanto los acogió, alimentó, protegió en todo momento y los ayudó en el desarrollo como especie. 3. Porque tenemos solamente 200 años para alcanzar la entrada al alineamiento cósmico. Nosotros trabajamos en base a los cálculos matemáticos y químicos de la causa y efecto que ustedes elaboran a través de sus energías pensamientos. Estas energías pensamientos se albergan en el magnetismo del planeta y basados en los cálculos magnéticos, podemos predecir la frecuencia y vibración que ustedes alcanzarán, para determinar el sonido adecuado que emanará del pensamiento. Este sonido agudo alcanzará la nota precisa que ustedes necesitarán para ser atraídos hacia una realidad más elevada. Al decir que solo les falta 200 años, es porque todos ustedes los que trascenderán, se han estado preparando durante casi 150.000 años. La preparación comenzó en el hombre neandertal, aquí la energía pensamiento comenzó a adquirir la consciencia de su existencia. Aquí ustedes también empezaron a soñar y a través de los símbolos oníricos, se fue modelando el entendimiento, este se entrelazó, produciendo la correlación del conocimiento, resultando en lo que hoy son. Son solo 200 años, tiempo tera, para que el alineamiento cósmico se coloque exactamente en línea vertical, pero ustedes, los que no consigan la entrada a la ciudad interna en este tiempo, tendrán los 7.000 años a su alcance para conseguirlo. Significa que el conocimiento y entendimiento se dirigirán hacia el norte, o sea hacia la cabeza del ser uno en el macrocosmos, por lo tanto en el microcosmos, se dirige hacia la cabeza de ustedes o sea la mente se nutrirá de nuevos conocimientos que redundarán en el entendimiento y amor. Dirigirse hacia el norte significa que la brújula cósmica e individual de cada ser, canaliza toda su fuerza para enviar la materia prima, o sea, las energías pensamientos universales, planetarios e individuales, hacia la cabeza, para que ella se pueda nutrir de la materia prima que necesita para producir las más grandes y extraordinarias ideas. 4. Se comenta que la polaridad de los ejes se invertirán, ¿es cierto? Sí, es cierto. En el segundo libro El Ser Uno Planeta 333 Los Guardianes de Tera, explicamos que las energía pensamientos, almas, desencarnadas, serían llevadas y trasladadas, al igual que un reloj, por el minutero de la estrella de seis puntas hacia el cono sur, donde ellas serían depuradas y sanadas, para devolverlas a través de la encarnación y así ellas podrían continuar su aprendizaje y elevación. Al encarnarse una y otra vez, estas energías, pensamientos, almas, llegarían a despertar la conciencia y con ello alcanzarían la concepción del espíritu. Al concebir el espíritu, el minutero las llevaría al cono norte, cabeza del planeta, donde estas almas se prepararían a la salida del planeta para entrar a través del segundero, espíritu, a otra realidad de existencia, la cual siempre la hemos nombrado como la ciudad interna. Hoy en día el peso de las energías, pensamientos, alma, lado izquierdo del cerebro, se encuentra mayormente en el cono sur. Esto produce que el mayor volumen energético se encuentre en el lado izquierdo del cerebro planetario. Al depurar las energías, pensamientos, almas, y elevar su frecuencia y vibración, las almas se volverán mucho más leves, encauzándolas hacia el cono norte, librando de esta manera la carga del cono sur. Al suceder este fenómeno, el eje de la Tierra se invertirá porque la mayor cantidad de almas, energías, pensamientos, se encontrarán en el cono norte, o sea, lado derecho del cerebro. Al entrar una mayor cantidad de almas al cono norte, el cerebro del planeta Tierra se nivelará trayendo estabilidad y equilibrio. Cuando esto suceda, el electromagnetismo del planeta se estabilizará invirtiendo la fuerza gravitatoria del lado izquierdo al derecho. Las encarnaciones se producirán en forma de 8, infinito. Por ejemplo, una alma encarna en Europa, su próxima encarnación será en Sudamérica, para subir por Norteamérica, bajar por África o Australia, subir por Indonesia, Japón, China, entrar a los países, Rusia, Groenlandia, Islandia y entrar nuevamente por Europa. Así puede repetir este recorrido infinidad de veces hasta estar preparado energéticamente. Cuando llegue a la frecuencia, vibración, ritmo y colores de la elevación, entonces al pasar por el cruce del número 8 se definirá si va para el vórtice del norte o del sur, saldrá por el cordón umbilical que le permitirá la salida y el viaje hacia otra realidad de existencia, más sutil o más densa. Decimos que tienen 200 años para lograr el objetivo y ser los primeros en enrumbarse a la ciudad interna. Para esto deberán elevar la energía a pensamiento, concebir el espíritu y trascender. Esto les significará tener, de 2 a 3 encarnaciones más. Siguiendo la forma del 8, ustedes sabrán dónde van a nacer y qué recorrido harán guiándose por este número infinito. El mismo recorrido energético de almas que el planeta tiene, ustedes lo están experimentando en su microuniverso con las energías, pensamientos. Los dos conos existentes en el universo hombre son, centro energético de procreación, sistema sexual, y centro energético de creatividad, lado derecho del cerebro. El número 8, infinito, se cruza en el plexo solar, es ahí donde se definen las energías, pensamiento o se van hacia la creatividad, norte, o hacia la procreación, sur. De igual manera se repite en el cerebro del humano, el recorrido de las energías, pensamientos van del lado izquierdo al derecho y viceversa. La conexión, interacción y unión de ellas se realiza en el punto de unión del 8, infinito, donde radica exactamente la glándula pineal y es ahí donde ustedes concebirán su espíritu, siempre y cuando la mayor cantidad de energías, pensamientos son elevadas, las cuales nutrirán el lado derecho del cerebro para que éste pueda gestar a su bebé espíritu. En el universo las células planetas no están divididas por norte, sur, este y oeste. Ustedes dividieron al planeta para poderse ubicar. En realidad para nosotros las medidas son siempre por gravedad, frecuencia, ritmo, colores, etc. Cuando encontramos en el cuerpo universal frecuencias densas, sabemos que pertenecen a las zonas o centros energéticos bajos. Por esta misma razón cuando nosotros nos referimos al cono norte o sur, siempre nos referimos a las energías pensamientos, almas, de frecuencia elevada o muy baja, a pesar que puedan estar mezcladas. Cuando suceda el cambio del eje del planeta, lo mismo acontecerá con ustedes. Las energías pensamientos que se encuentran en las zonas bajas como 1, 2 y 3, las cuales pertenecen a los centros energéticos del plexo solar hacia abajo, subirán a las zonas elevadas, o sea a la 4, 5 y 6, que son los centros energéticos del plexo solar hacia arriba o sea hacia la cabeza. Significa que las energías pensamientos de instinto y sensación, aquellas que son energías procreativas elevarán y pasarán a formar parte de la creatividad o sea del lado derecho del cerebro. La polaridad energética en ustedes también invertirá su eje, porque los cuerpos, material y psíquico se equilibrarán, permitiendo el reciclaje energético del lado izquierdo hacia el derecho y cuando ellos dos lleguen a fusionarse, habrán concebido su espíritu. 5. ¿Qué significará para nosotros que la polaridad energética invierta su eje? Toda la energía pensamiento que muchos de ustedes usan para la procreación, sexual, y para la vida material se invertirá, por el trabajo de transmutación que harán. Estas energías pensamientos dejarán de tener importancia para dedicarse a lo creativo, a la fuerza mental y sobre todo espiritual. La procreación se transformará en creatividad y la materialidad en energía psíquica y espiritual. Y esto será sumamente necesario para que el bebé espíritu se geste adecuadamente y se nutra de energías pensamientos de altísima calidad. Lo que queremos decir, no es que dejen de tener relaciones sexuales, sino que lo harán no solo por el simple placer que eso les causa, sino lo harán con amor. Es aquí que se marcará en sus vidas, en el corazón y en el alma, algo extraordinario que transformará sus vidas. El placer del ego será transmutado al éxtasis del amor. Para que el bebé espíritu se desarrolle y se nutra adecuadamente, absorberá de la mente del humano, lo máximo de energías pensamientos elevadas. Por este motivo insistimos tanto que ustedes deben de tener el conocimiento, entendimiento y amor, es para que su ser energético el cual se encuentra en la glándula pineal, crezca cual bebé, con todos los nutrientes espirituales que necesita. Así la ciudad interna recibirá a este bebé, el cual pasará sus 3 primeros meses de gestación entera, hasta los 6 meses en Venus, y cumplirá sus 9 meses en Mercurio. Crecerá fuerte y sano y cuando se encuentre totalmente formado continuará su travesía, saliendo por la glándula pineal astro sol, hacia otras realidades elevadas que le ofrecerán la continuidad de su existencia eterna. La especie hombre del universo, debe pasar 9 metamorfosis, así fue creado por el principio único. Estas 9 metamorfosis significan, los 9 centros energéticos del ser uno. Las energías pensamientos, almas, del cuerpo universal el ser uno, viajan por todos sus centros energéticos en forma de 8, infinito, una y otra vez, suben y bajan, hasta llegar a convertirse en un ser de luz. Es aquí que el ser energético entrará al principio único, su creador, de donde un día salió, regresará a su eje, su centro, lleno de conocimiento, entendimiento y amor, nutriendo a su padre de infinitas experiencias y vivencias que adquirió en el recorrido de su existencia eterna. Ustedes han hecho este recorrido infinidad de veces, no lo recuerdan por la densidad en que se encuentran y por la enfermedad distorsión. Ya lo están recordando, muchos de ustedes saben que están regresando, esto es muy importante, saber el conocimiento de la existencia y el por qué están aquí. 6. ¿Cómo podemos estar conscientes que en nosotros se está efectuando un cambio en nuestro eje electromagnético? Los cambios se presentarán en los niveles, físico y psíquico. La transmutación será increíble, puesto que las emociones negativas se irán transformando sutilmente, tanto que ustedes irán reparando en sí mismos transformaciones que los harán sentir, diáfanos, libres, ecuánimes y en paz consigo mismos y con todo lo que los rodea. Una de las formas más visibles, donde ustedes lo percibirán nítidamente, será en los cambios profundos de sus signos zodiacales, en la lectura de las cartas astrológicas. ¿Por qué lo estamos afirmando? Porque ustedes, al cambiar el eje de la naturaleza humana, convertirán la energía negativa emocional en positiva astral. Veamos qué significa. Todos ustedes tienen sus signos zodiacales, los cuales se rigen en el día y año del nacimiento. Después del año 2014, los signos cambiarán y las cartas astrológicas deberán leerse al revés, de cabeza. Debido a las nuevas energías que comandarán sus vidas de ahora en adelante. Por ejemplo, a partir del año 2014 los seres que han despertado su conciencia, sentirán cambios profundos y marcantes, dentro del interior de sus almas. Estos cambios se producirán porque astrológicamente habrá cambios energéticos, ya que se estará produciendo, como sabemos, un alineamiento cósmico de proporciones gigantescas. El cambio del eje energético en cada uno de ustedes significa que lo negativo del signo que los rige se convertirá en lo positivo del signo opuesto. Por ejemplo, Aries, Libra, Fuego-Aire. Tauro, Escorpio, Tierra-Agua. Géminis, Sagitario. Cáncer, Capricornio. Leo, Acuario. Virgo, Piscis. Libra, Aries. Escorpio, Tauro. Sagitario, Géminis. Capricornio, Cáncer. Acuario, Leo. Piscis, Virgo. Para entender lo que les queremos expresar, tienen que estudiar cada uno de ustedes lo negativo de su signo y transmutarlo por lo positivo del signo opuesto. Por ejemplo, Aries negativo, impacientes, impulsivos, dominantes, imprudentes, irritables, violentos, intolerantes, inconstantes, irreflexivos, impertinentes, bruscos, antidiplomáticos, agresivos. El ser deberá transmutarlo por el opuesto, o sea, Libra positivo, genio. Los Aries son impulsivos y a veces tienen poca paciencia. Libra positivo, son hábiles en las relaciones interpersonales, cooperativos, sociables, delicados, refinados, con gran sensibilidad artística, preocupados por los demás, le dan mucha importancia a la relación de pareja y al trabajo en equipo, tienen un gran sentido de la estética, amables, mediadores, pacificadores, sibaritas. Libra negativo, indecisos, inconstantes, frívolos, variables, influenciables, superficiales, coquetos, oscilan entre dos extremos, perezosos, indolentes, temen comprometerse y tomar partido, apáticos, miedosos y ávidos de admiración. El ser deberá transmutarlo por el opuesto, o sea, Aries positivo. Los Aries no soportan ni con buen agrado los consejos de los demás. Tampoco admiten Aries positivo, no dependen de la aprobación social, por ello son pioneros, son emprendedores, dinámicos, de iniciativa, compensan su impaciencia y su falta de persistencia y de tesón con un alto nivel de energía, son combativos, apasionados, con su entusiasmo estimulan a los demás, independientes, activos, audaces, originales, aventureros. Son de reacción rápida, confían en su fuerza y no piensan en los obstáculos, son luchadores, emotivos, de extremos, odian no aman con intensidad. Tienen una gran autovaloración y autodisciplina. No les va un trabajo lento ni rutinario, amantes de los desafíos, enérgicos, descomplicados, heroicos. Tauro negativo, avaros, tercos, coléricos, excesivamente tradicionales, lentos, de acción retardada, gusto por el dinero fácil, rencorosos, celosos, posesivos, restrictivos, materialistas. El ser deberá transmutarlo por el opuesto, o sea, Escorpio positivo. Escorpio positivo, son de mente analítica e investigadora, poseen gran capacidad de razonamiento y psicología natural, intuitivos, autocríticos, intensos en sus sentimientos y emociones, curiosos, muy imaginativos, porfiados, enérgicos, perspicaces, vitales, gran capacidad de resistencia física, penetrantes, determinados, no aceptan términos medios, gran poder de seducción, magnéticos, misteriosos. No podemos enumerar todos, pero les recomendamos que indague y estudien sus signos, quedarán sorprendidos de lo que van a descubrir, porque será exactamente lo que les está faltando para el trabajo interior. De esta manera ustedes podrán comenzar a realizar su trabajo interior y nivelarán su lado izquierdo con el lado derecho del cerebro. El secreto está en descubrir lo que está faltando de positivo dentro de ustedes, esto se los indicará el opuesto positivo de cada signo. Solo así podrán transformar las emociones en sentimientos. Esto también se aplica a los elementos opuestos, la matemática, etc. Al realizar un trabajo consciente como el que les estamos indicando, ustedes van a encontrar el equilibrio, puesto que vemos que lo negativo de un signo representa el lado izquierdo del cerebro, Marte, y lo positivo del signo representa el lado derecho del cerebro, Venus. Al trabajar todos ustedes de la forma como les estamos indicando, las energías pensamientos saldrán positivas y todos se retroalimentarán de todos, eliminando de cierta manera el negativo por siempre de sus vidas. Siempre les hemos indicado lo negativo, ustedes ya lo saben, ahora les estamos indicando lo positivo, para que a través de estas cualidades, puedan alimentar sus almas y continuar adelante en el trabajo universal. 7. Nosotros podemos interferir con el electromagnetismo del planeta, en este caso estamos interviniendo con los cálculos matemáticos y químicos. Las interferencias electromagnéticas que ustedes pueden ocasionar, tendría que ser en gran escala, para que el electromagnetismo del planeta se desequilibre. Cierto es que la emanación de energías pensamientos negativos enfermos puede desequilibrar el electromagnetismo de ustedes y consecuentemente del planeta. Pero debemos pensar positivamente y hasta el momento la cantidad de energías pensamientos positivos sanos, está contrarrestando un posible desequilibrio. Lo que sí es alarmante y puede tener consecuencias muy graves es que, algunos gobiernos están actualmente construyendo unas máquinas, que aún no están perfeccionadas y están experimentando con ellas. Cuando funcionen correctamente en un 100%, sí intervendrán con el electromagnetismo del planeta. Una de estas máquinas es el experimento que ustedes llaman LHC y otra es la máquina HAARP. Son muy peligrosas, porque ustedes no las conocen, no saben las consecuencias que ellas traerían para todos ustedes y el planeta. Si realmente fallaran, las consecuencias serían desastrosas. El día que ustedes intervengan con el electromagnetismo del planeta, entonces nosotros, voluntarios ayaplianos, realmente no podríamos hacer cálculos basados en ese desequilibrio. En este caso, los eremitas y los hermanos interanos, tomarían las riendas del planeta, para tratar de salvarlo. Pero no teman, por lo menos en la primera etapa de 333 años no sucederá. Nuestros hermanos eremitas, los interanos y nosotros los voluntarios ayaplianos, tenemos todo bajo control estricto y riguroso, tanto, que no permitiríamos que estas máquinas hagan daño a la humanidad, al planeta y a lo que se encuentra alrededor de él. 8. Ustedes están interviniendo para que ellas no funcionen al 100%. Nosotros los voluntarios ayaplianos de las naves no estamos interfiriendo,

tienen el conocimiento del clonaje. La idea de ellos es clonarse todo el tiempo, salir de su cuerpo y entrar en otro clonado en estado adulto. Quieren hacer lo mismo que han hecho los grises reptilianos, para mantenerse eternos y no desencarnar, porque si lo hacen serán erradicados del planeta. La verdad de esta historia es, que reyes, presidentes, dueños de organizaciones poderosas, líderes religiosos y más, se están preparando para vivir en esos albergues y mantenerse en la eternidad de sus clones. El virus, ambición, ha adquirido inteligencia y no está dispuesto a ser erradicado. Mientras que ellos se clonan y viven eternamente en sus guaridas, la mayoría de los seres que se queden en el exterior irán exterminándose poco a poco, como especie. Muchos de ellos serán, almas despiertas, las cuales al ir desencarnando se sentirán atraídas por la ciudad interna del planeta para luego dirigirse hacia la ciudad interna de Venus y ahí vivirán, para continuar su camino de regreso hacia otras realidades de existencia. Estas almas se salvarán por su creencia, esfuerzo, voluntad y trabajo que harán consigo mismos. Al final de la segunda etapa, o sea en el año 2800, muchas de las almas que ya vivirán en Venus, regresarán a encarnar entera, con el propósito de despertar a los que se quedaron en el exterior, luchando con la fuerza reptiliana y libertando a los que se quedaron atrapados. Aquellos que no despertaron y que se quedaron atrapados en el exterior, entre el año 2300 hasta el 2800, estarán totalmente esclavizados por la fuerza reptiliana. Serán usados y utilizados como fuerza trabajadora. Estos se encargarán de construir un mundo nuevo para dar cabida a los que se resguardaron en los albergues. La población mundial disminuirá considerablemente. La raza hombre se irá extinguiendo porque no habrá reproducción. En el transcurso de 7.000 años, los habitantes de Terra disminuirán considerablemente a 600 millones de seres. Cuando termine el alineamiento cósmico, de la especie hombre, quedarán unos cuantos. En medio de este lapso de tiempo, las almas de Venus se encargarán de acabar y aniquilar a las almas reptilianas. De nada les servirá clonarse y querer ser eternos en cuerpos clonados, serán exterminados y eliminados, mandándolos a Marte, para después hacer su recorrido retroactivo hacia Alfa Nova y Eviares. La especie hombre como ustedes la conocen hoy en día se extinguirá para dar entrada al hombre que le sigue, el Yeti. Ustedes como especie desaparecerán, puesto que se convertirán en una nueva especie ayapliana humana. Esta es la labor que hemos realizado durante 300 millones de años. Permitirnos a todos nosotros la elevación y sobre todo curarnos de la distorsión, para regresar a nuestros orígenes, las Pléyades. 183. Los grises reptilianos están encarnados en el hombre del exterior. Los 33 grises reptilianos que se separaron de nosotros, los Elohim, no están encarnados en el exterior, pero sí están en contacto con aquellas energías pensamientos reptilianas que salieron del fragmento de Satién y se enquistaron en el alma del hombre del exterior. Estas energías son muy antiguas. Están encarnadas en el hombre del exterior, desde que llegaron a este planeta y se distorsionaron, absorbiendo estas energías enfermas y dañinas. Si quieren conocer a los verdaderos demonios, ellos se encuentran entre ustedes. Liderando gobiernos, iglesias, organizaciones, instituciones, etc. No culpen a los grises reptilianos. Estos pobres seres están confinados en su hábitat hace mucho tiempo, están cuidados y vigilados por nosotros que no los dejamos salir. Las 22 organizaciones que controlan el planeta, son los culpables de todo lo que está sucediendo con ustedes y con el planeta. Estas organizaciones están desviando la atención, haciéndoles creer que son los extraterrestres que desean el mal de todos ustedes y los muestran en fotos y películas en forma aterradora, así mantienen a los hombres a través del miedo y terror, de esta manera ustedes nunca creerán en nosotros, que solo queremos el bien y la libertad para todos ustedes. Ustedes son bombardeados las 24 horas del día con mensajes subliminales, películas que contienen informaciones que despiertan los bajos instintos, sexo, lujuria, desamor, violencia y mucho más. Les muestran a los extraterrestres como criaturas diabólicas. Los alimentos procesados que ustedes consumen, están elaborados con sustancias químicas que van directamente al cerebro, agudizando la necesidad y el consumo. Esto que les estamos diciendo no es ciencia ficción, es una realidad tan cruda, que el día que realmente despierten, quedarán horrorizados de saber cómo viven y cómo han vivido siempre. 184. El clima del planeta está cambiando. El astrosol explosiona constantemente sus rayos gamma que llegan a la Tierra. Estamos detectando burbujas compuestas de radiaciones gamma en el centro de nuestra galaxia. ¿Nos podrían explicar de qué se trata? Los cambios climáticos son cíclicos, no es la primera vez que sucede y no será la última. Tienen que entender que todos nosotros y todo lo existente se encuentra dentro de una inmensa e inconmensurable mente que no se encuentra estática. Ella siempre está creando, reciclando, absorbiendo, emanando y mezclando la energía, y es esta la que produce los cambios cósmicos, donde ustedes percibirán desaparecimientos o aparecimientos de constelaciones, galaxias y planetas, que en realidad no son lo que ustedes ven, son energías, pensamientos o se están formando o se están preparando para alguna realización mental. Rayos gamma. La radiación gamma o rayos gamma, es un tipo de radiación electromagnética, por tanto formada por fotones, producida generalmente por elementos radioactivos o procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón. Este tipo de radiación de tal magnitud también es producida en fenómenos astrofísicos de gran violencia. Debido a las altas energías que poseen, los rayos gamma constituyen un tipo de radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más profundamente que la radiación alfa o beta. Dada su alta energía, pueden causar grave daño al núcleo de las células, por lo que son usados para esterilizar equipos médicos y alimentos. Los rayos gamma son emanados por el astrosol, si llegaran a la Tierra directamente, acabaría con la vida del planeta. Los rayos gamma que llegan a la Tierra están suavizados por el recorrido de 150 millones de kilómetros que han demorado viajando a través de la galaxia, hasta llegar al planeta, y cuando llegan, son absorbidos en la alta atmósfera. Hasta ahora el planeta Tierra se encuentra protegido por su electromagnetismo que lo envuelve. Podemos decir que el planeta en un futuro, más o menos al final del alineamiento cósmico, o sea en el año 9000, ya no se encontrará protegido por el alineamiento, entonces estará a merced de los rayos gamma que viajarán por el universo, debido a la explosión de alguna supernova cercana a la Tierra, la cual explotará y emanará sus rayos gamma llegando al planeta. Cuando eso suceda, la especie hombre conocida en estos momentos, los voluntarios ayaplianos, los eremitas ayaplianos y nosotros los Elohim, ya no existiremos en la Tierra, habremos emigrado a otros planetas y otras realidades de existencia. El hombre futuro buscará la colonización en otros planetas. El Yeti, futuro hombre del planeta, vivirá los 7000 años en las profundas cavernas de la Tierra y cuando salga a la luz, encontrará un planeta cubierto de hielo y alimentará sus células de los fotones que los rayos gamma dejaron sobre el planeta. Como ven, todo mantiene un orden y un porqué. La mente universal está compuesta de energía y esta se expresa a través del electromagnetismo. Sus energías, ideas y sus pensamientos, viven dentro del electromagnetismo y cuando proyectan ideas y pensamientos, ustedes los captan y visualizan como una energía colorida donde todo lo existente ejerce fuerza, atracción y rechazo. Los rayos gamma son energías, pensamientos, los cuales viajan por el universo, la mente, y llegan a algún lugar donde tomarán forma hombre y se desarrollarán de acuerdo a la idea. Deben entender que todo lo existente, absolutamente toda la creación del principio único se encuentra dentro de una mente inmensa, llamada, mente universal. Estamos dentro de una mente del ser uno, eso lo tienen que comprender para saber que lo que ven, son creaciones mentales holográficas de esa mente infinita, solo así podrán aceptar la realidad en que viven. Cuando desencarnen y se encuentren en el lado antimateria, verán los filamentos de la mente universal. El cerebro de esa mente, está formada por miles de millones de neuronas que ustedes las verán como rayos gamma o energías coloridas, donde un axón y las dendritas serán percibidos como constelaciones, galaxias y planetas. A veces, los mensajes elaborados por esa mente, tienen que desplazarse a grandes distancias y se comunican a través de ondas, frecuencia, vibración, ritmo, colores y más. Las dendritas también se ramifican o se extienden a través de la mente, llegando al cuerpo de las células planetas. Las neuronas reciben mensajes de los axones de otras células planetas nerviosas. Cada célula planeta nerviosa está conectada a miles de otras células planetas nerviosas a través de sus axones y dendritas. Las neuronas están rodeadas por las células gliales, que las apoyan, protegen y nutren. Los grupos de neuronas constelaciones en el cerebro de la mente universal, tienen trabajos especiales. Por ejemplo, algunos se relacionan con el pensamiento, el aprendizaje y la memoria. Otros se encargan de la recepción de la información sensorial. Otros se comunican con el cuerpo psíquico, otros con el cuerpo material y así sucesivamente, estimulando al universo en la acción y reacción de su existencia. El cerebro de la mente universal contiene en sí mismo su propio metabolismo y a través de él tendrá que convertir productos químicos y nutrientes en energía eléctrica, electromagnetismo, para mantener las neuronas constelaciones en funcionamiento. El metabolismo de la mente universal es el proceso mediante el cual las células planetas y las moléculas galaxias procesan productos químicos y nutrientes para generar energía cósmica y formar elementos fundamentales que fabrican moléculas celulares nuevas, creación de supernovas, como las proteínas. El metabolismo de la mente universal eficaz necesita suficiente sangre, fluido energético, circulando para proveer a las células planetas con oxígeno y glucosa, un tipo de azúcar, pensamiento positivo. La glucosa, pensamiento positivo, es la única fuente de energía generalmente disponible para el cerebro cósmico. Sin oxígeno o glucosa, pensamientos positivos, las neuronas constelaciones no pueden sobrevivir. Como ven, estamos explicando el funcionamiento de la mente universal, que si lo comparan al cerebro de ustedes, verán que se asemeja, por algo el hombre fue creado a imagen y semejanza del principio único. Mientras ustedes no quieran ver la realidad como es, jamás llegarán a comprenderla o a comprenderse a sí mismos. 185. ¿Qué pasará con la Tierra en el año 9000? ¿Tendrá atmósfera, agua? ¿Se podrán cultivar los alimentos, de que vivirá el Yeti? En el transcurso de los 7000 años del alineamiento cósmico, el hombre tomará todas las providencias del caso. El hombre tendrá la ciencia y tecnología, que nosotros los Elohim le daremos, para que cuando llegue ese momento, no lo tome de sorpresa. Primeramente, después del año 2800 la población del planeta habrá disminuido mucho. La sociedad no vivirá de acuerdo al siglo XXI, será muy diferente a lo que ustedes conocen hoy en día. El astro sol irá reduciendo el calor y aumentando su luz, eso producirá mayor cantidad de luz fotónica, de la cual el Yeti se alimentará, transformándose en un ser de luz, su materia no será la misma que hoy ustedes tienen, será sutil, delicada, transparente y emitirá luz fluorescente. El hombre estará muy adelantado en la ciencia y tecnología, usándola en su propio beneficio. Este conocimiento le servirá para construir ciudades autosuficientes y así se podrá proteger de los rayos gamma y ultravioleta que el planeta recibirá del astro Sol. El hombre del futuro vivirá dentro de cúpulas, las cuales serán construidas especialmente para protegerlo y evitar su extinción. A pesar de los cuidados que el hombre tomará viviendo dentro de ciudades cúpulas, no podrá evitar transformarse materialmente, convirtiéndose en un ser delicado, fino, sin pelos ni cabellos, ojos grandes y extremadamente sensibles a la luz fotónica. Como el hombre futuro se alimentará de fotones, su cuerpo material no podrá exponerse a la luz natural del sol, lo mismo pasará con sus ojos, deberá usar lentes oscuros de cuarzo, que protegerán su visión. Las ciudades cúpulas que se encuentren en los principales centros, solo servirán para la gente joven y trabajadora, o sea para aquellos que sirven al trabajo productivo. Los viejos y ancianos también trabajarán pero en otras ciudades cúpulas y en lugares fuera de los centros principales. Ellos también producirán, pero su trabajo no será físico, sino intelectual. Generarán las ideas productivas para que los jóvenes las ejecuten y trabajen. La alimentación será totalmente diferente a lo que hoy conocen. Todo alimento será cultivado en el agua y procesado en forma natural, los químicos estarán estrictamente prohibidos y el consumo de los alimentos serán medidos a la necesidad del consumo. Muchos alimentos serán eliminados, quedándose los más nutritivos y químicamente necesarios para el cuerpo fotónico que ustedes tendrán en el futuro. Cuando decimos que tendrán un cuerpo fotónico, nos referimos que será un cuerpo energético elevado y de frecuencia y vibración alta. 186. Es un hecho entonces que la era glacial vendrá en el futuro. Sí, es un hecho que así sucederá. El planeta Tierra se encamina a una era glacial, hoy en día ya nos lo está indicando por sus características climáticas. A partir del 2300 el clima habrá cambiado. Ya no tendrán las cuatro estaciones. Existirán solo dos, verano e invierno, y estas serán extremadamente marcantes, tanto que muchas ciudades que hoy en día son importantes mudarán de lugar e inclusive algunas serán construidas sobre el martes. 187. El cambio climático los afectará a ustedes. No, nosotros vivimos, como ya lo dijimos, en una ciudad nave la cual no está estática, la movemos a diferentes lugares del planeta. Estos traslados dependerán de la rotación, traslación del planeta frente al astro Sol y también dependerá del electromagnetismo, cuya fuerza no es aún estable. Por esta razón nos vemos obligados a cambiar de lugar, dirigiéndonos a los lugares donde la fuerza electromagnética sea más uniforme e intensa. Nosotros necesitamos el electromagnetismo, futuramente ustedes también dependerán mucho de esta fuerza. 188. Si ustedes viven en las cavernas del planeta por donde salen y entran. Nosotros no salimos ni entramos, nuestra nave se desplaza a través del electromagnetismo del planeta y se coloca en diferentes lugares, donde el electromagnetismo se encuentre más estable. Por el momento la estabilidad la estamos encontrando en el continente suramericano entre Bolivia, Argentina, Brasil y Perú. Estamos más o menos a la altura del lago Titicaca, entre Sudamérica y Norteamérica. Nosotros les mandamos hologramas de naves, orbs, imágenes, mensajes y mucho más. 189. Porque ustedes no van a impedir que la fuerza reptiliana domine al hombre en la segunda etapa de los 7000 años de alineamiento cósmico. No lo vamos a impedir, porque de nada serviría hacerlo, sería una pérdida de tiempo y de energía. Intervenir en los cánones de una especie, inmiscuirse en la evolución y directrices que encaminan al hombre hacia su propia evolución y elevación, no es permitido por la Confederación Cósmica Interestelar. Podríamos compararlo a la intervención que ustedes hacen con los animales en el laboratorio. El hombre tiene que llegar a sus propias conclusiones, ganar su sustento físico y psíquico,

llevará en sí mismo las dos fuerzas, masculina y femenina, el cuerpo material se está transformando en un ser que lleva las dos fuerzas en una. Ustedes están en el proceso, futuramente las relaciones serán por la fuerza del amor, y no por la fuerza del sexo. Ambos se sentirán atraídos por la similitud de almas, energías, pensamientos, y por la emanación de las frecuencias, vibraciones, ritmos y colores que de cada uno despidan. Inclusive sus cuerpos adquirirán las características femeninas y masculinas. No deben sorprenderse, es el camino de la evolución y así está formado la especie hombre en el universo. No deben horrorizarse ni escandalizarse, nosotros somos así y vivimos en la alegría de nuestra existencia. El sexo no significa nada para nosotros, sentimos la emanación de energías que se mezclan con el otro ser y juntos formamos las energías pensamientos más bellas que se puedan imaginar. 192. ¿Qué nos pueden decir ustedes del control, dominio y manipulación que los grises reptilianos van a hacer con la raza humana? Los grises reptilianos, aquellos 33 hermanos que se fueron a vivir en las profundas cavernas, aquellos que ustedes conocen como extraterrestres pequeños, esverdeados, de ojos inmensos y muy negativos, enfermos, están donde deben estar, en las cavernas profundas. Hace miles de años que ellos no pueden salir de su hábitat y están totalmente vigilados por nosotros para que no hagan ningún mal. Los verdaderos grises reptilianos son los encarnados en el hombre. Son las 22 organizaciones que dominan, esclavizan y manipulan a la humanidad. Son los herederos de Satién y de Lucifer. Estos son las temibles y monstruosas criaturas de la oscuridad. Ellos son los descendientes de los primeros reptilianos que llegaron al planeta en el fragmento de Satién. De esto sí ustedes deberán tener miedo y temor, porque tienen el alma negra como la noche y la maldad es el Dios a quien ellos veneran. Vendrán tiempos difíciles para muchos seres del planeta, vivirán horrendas experiencias, la oscuridad y el ostracismo tomarán cuenta de la célula tera. Despierten hermanos y líbrense de las sombras que tentarán atacarlos, confundirlos y mostrarles la irrealidad de la fantasía. Muchos de ustedes no creerán lo que les estamos advirtiendo, se reirán y pensarán que estamos inventando un futuro cruel y devastador, pero no es así, los cambios vendrán y serán individuales, de cada uno de ustedes. Los que no cambien interiormente y levanten su frecuencia en los próximos 200 años, se quedarán atrás, relegados a la elevación y a pertenecer al universo. No podrán salir de la frecuencia terrenal y gravitatoria, no podrán levantar el vuelo, porque sus cuerpos serán atraídos por el peso y volumen de sus energías, pensamientos, alma. 193. Es cierto que algunas familias de mucho dinero, gobernantes de países del primer mundo y de otros que se conocen son los reptilianos encarnados. Sí, es cierto. Su reinado ha pasado de generación en generación desde antes que llegáramos al planeta. La energía reptiliana es antiquísima, ella ha conservado su estirpe y su descendencia. Son los dueños del planeta y de los hombres. Todos ustedes trabajan para ellos, es el Matrix. Aquellos que se han liberado son pocos y estos son los que están trabajando para liberar a los otros. Créanlo, hermanos. No estamos hablando en vano, nuestras palabras están llenas de advertencias y presagios de lo que sucederá en el planeta. No queremos asustarlos, pero deben saber la verdad. La fuerza reptiliana está camuflada y escondida dentro de cuerpos humanos, véanla, percíbanla, ustedes la pueden detectar en la ambición y la codicia en el sistema financiero, en los gobiernos, en las grandes ganancias y engaños. Muchos de ustedes estarán pensando cuando lean este libro, que es fantasía e imaginación del mensajero que escribe aquí. No es así, hermanos, somos nosotros que a través de ella, les estamos diciendo las verdades. La maldad existe y es real, algún día muchos de ustedes que hoy se ríen y se mofan, comprobarán que nosotros teníamos la razón. Sentimos mucho que estos libros no les canten las canciones maravillosas que ustedes quieren escuchar, de ángeles y seres maravillosos, y que sí les digan verdades dolorosas que tendrán que confrontar. Ustedes tienen el libre albedrío de escoger lo que quieren hacer, dónde pertenecer y si desean salir del planeta. Tienen la gran oportunidad de hacerlo, no hay peor ciego y sordo que el que no quiere ver y escuchar. 194. Entonces los 33 grises reptilianos no se comunican con el exterior. Hubo una época que ellos fueron conocidos como los Nefilins. Los Nefilins. Los Nefilins, los caídos, o gigantes, fueron el producto de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6:1-4. Existe mucho debate acerca de la identidad de los hijos de Dios. Nuestra opinión es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, demonios, quienes se unieron con mujeres humanas. De estas uniones resultó una raza, los Nefilins, una raza de gigantes, quienes fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, Génesis 6:4. ¿Por qué habrían hecho los demonios tal cosa? La Biblia no nos da una respuesta específica. Los demonios son seres malos y torcidos, así que nada de lo que ellos hagan debe sorprendernos. Como una motivación diferente, la mejor especulación es que los demonios intentaban contaminar la sangre del linaje humano, a fin de impedir la venida del Mesías, Jesucristo. Dios había prometido que el Mesías vendría del linaje de Eva, Génesis 3:15, quien heriría a la serpiente en la cabeza, Satanás. Así que, los demonios posiblemente intentaron impedir esto, contaminando la sangre del linaje humano, haciendo imposible que un día naciera un Mesías sin pecado. Nuevamente, esta no es una respuesta específicamente bíblica, pero es plausible y no está en contradicción con nada de lo que la Biblia enseña. ¿Qué son los Nefilins? De acuerdo a los hebreos y otras leyendas, el libro de Enoch y otros escritos no bíblicos, ellos fueron una raza de gigantes y superhéroes, quienes cometieron actos de gran maldad. Su gran tamaño y poder parecía venir de la mezcla del DNA demoníaco con la genética humana. Todo lo que la Biblia dice directamente acerca de ellos, es que fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. ¿Qué sucedió con los Nefilins o gigantes? Los Nefilins fueron una de las razones principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé. Inmediatamente después de que los Nefilins son mencionados, la palabra de Dios nos dice esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:5-7, así que Dios procedió a inundar el mundo entero, matando a todos y a todo, incluyendo esta raza de gigantes, a excepción de Noé y su familia, y los animales dentro del arca, Génesis 6:11-22. Hubo Nefilins o gigantes después del diluvio. Génesis 6:4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Parece que los demonios volvieron a repetir su pecado en algún tiempo posterior al diluvio. Sin embargo, pareciera que esto sucedió en una escala mucho menor de lo que fue antes del diluvio. Cuando los israelitas espiaron la tierra de Canaán, ellos reportaron a Moisés: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Ahora, este pasaje no dice específicamente que los Nefilins o gigantes genuinamente estuvieran ahí, solo que los espías pensaron que vieron a los Nefilins. es más probable que los espías se encontraron con gente muy alta en Canaán y por error, creyeron que eran los nefilins. O, es posible que después del diluvio, los demonios nuevamente se hubieran unido con mujeres humanas, produciendo más gigantes. Cualquiera que haya sido el caso, estos gigantes fueron destruidos por los israelitas durante su invasión a Canaán, Josué 11:21-22, y más tarde en su historia, Deuteronomio 3:11, 1 Samuel capítulo 17. ¿Qué impide que los demonios produzcan más nefilins o gigantes en la actualidad? Parece que Dios puso fin a las uniones de demonios con humanos al colocar en prisiones eternas a los demonios que cometieron tales actos. Judas verso 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Obviamente, no todos los demonios están actualmente en prisiones, así que debió haber habido un grupo de demonios que cometieron posteriormente graves pecados después de la caída original. Presumiblemente, los demonios que se unieron a mujeres humanas, son los que están en prisiones eternas, esto prevendría que más demonios intentaran tales acciones. www.godquestions.org weblink 195, ¿qué nos pueden responder de esta explicación? Efectivamente los grises reptilianos, son los referidos nefilins. Eran gigantes. En esa época los grises reptilianos, nefilins, conservaban su tamaño ayapliano. Tanto ellos como nosotros, los Elohim, éramos altos a comparación con el hombre del exterior que era de estatura muy baja. Por eso nos llamaron de gigantes. Esta historia sucedió, cuando las primeras ciudades de Lemur y Atlantis existían. Los nefilins, mejor dicho los grises reptilianos, salieron del centro del planeta y llevaban consigo las energías pensamientos de Satién, por lo tanto fueron considerados, demonios. Realizaban sacrificios humanos, comían cadáveres. Hacían experimentos con la mujer del hombre, crearon la adoración y veneración de los hombres hacia ellos. Eran criaturas horrorosas, algunos con alas de murciélago, podían volar. Por esta razón fueron considerados dioses que habían venido del cielo a procrear con la mujer del hombre. Sin embargo, estos demonios intervinieron con el ADN del hombre del exterior y cambiaron con ello la trayectoria de la evolución y de la elevación. Los nefilins no lograron el injerto y la procreación entre ellos y la mujer del hombre, no pudieron realizarlo, por la diferencia del ADN, pero sí lograron injertar en las mentes de los seres del exterior, su energía pensamiento perversa, pudieron enquistar en el alma del hombre su maldad y esta al juntarse con la herencia reptiliana del fragmento de Satién, evolucionó hasta convertirse en reptiliano humano, su fuerza se triplicó y su enfermedad también. Fue así que comenzó la casta, la herencia y linaje de los grises reptilianos, nefilins, y esta herencia de energías pensamientos, alma, negativas enfermas han sido legadas a aquellos hombres del exterior, que hasta hoy en día son los herederos energéticos de los primeros nefilins o sea de los grises reptilianos. Muchos de estos demonios encarnados en el hombre del exterior son los que hasta hoy, continúan dominando a través del miedo y terror a sus víctimas, el hombre. Nada ha cambiado, todo sigue igual. De aquellas criaturas nefilins, horrorosas con alas de murciélago, ustedes van a ver a hombres simpáticos, gobernantes, representantes religiosos, hombres de éxito, reyes y reinas, con apariencia humana, pero por dentro continúan siendo nefilins grises reptilianos, porque llevan la semilla de la maldad en sus almas. La apariencia burda de las épocas antiguas, el dominio cruento y salvaje, ustedes ya no lo verán, todo se ha sofisticado, tanto que las apariencias engañan. 196, ¿qué pasó en Lemuria y Atlántida? ¿Nos pueden contar la historia? Esta historia la dejaremos para el quinto libro. les contaremos la verdad de los hechos, de Lemur y Atlantis, para que ustedes tengan la verdadera historia y no la que cuentan en los libros sagrados, cuyas fuentes se distorsionaron con el tiempo, porque estas historias pasaban de boca en boca. Al final, cuando fueron escritas, se perdieron en leyendas y fábulas mal contadas y transmitidas. 197. Ustedes, a pesar de la tecnología que poseen, porque permiten los desastres naturales del planeta, no los pueden impedir. No podemos impedir que la célula tera se desarrolle, crezca, se desenvuelva y se convierta en una célula adulta. Estaríamos impidiéndole el crecimiento y al hacerlo con ella, ustedes tampoco evolucionarían. Esto jamás lo podríamos hacer, iría en contra de nuestro conocimiento y de los cánones universales. Nosotros tenemos una tecnología muy avanzada, mas esta no es para usarla en contra de la naturaleza, es para el conocimiento positivo y debemos siempre utilizarlo de acuerdo a las directrices cósmicas de sabiduría. El conocimiento universal debe ser aplicado con mucho cuidado, por un lado se arregla, pero por otro se desarregla. Para emplear el conocimiento universal se debe tener el conocimiento de la causa y el efecto, sólo así se podrá aplicar. El trabajo de nosotros los Elohim, de nuestros hermanos ayaplianos, seramitas y de los voluntarios ayaplianos de las naves, es transmitirles el conocimiento, entendimiento y amor, para que ustedes y la célula tera logren los cambios anunciados, porque es un proceso natural de la célula y de especie, no estamos interviniendo o desvirtuando la trayectoria evolutiva y de elevación que tendrán. 198. Los nefilín son los anuakis. No, no son los anuakis. Los anuakis pertenecen a la constelación de Taurus, cuarto grado, cuarto plano, tercera dimensión. Cada cierto tiempo esta constelación se acerca a la Tierra, mejor dicho cada 3,800 años, es ahí que ellos tienen la oportunidad de venir a la Tierra, pero esto no va a suceder en la actualidad, puesto que la Confederación Cósmica no lo permitiría. Ellos tienen cuerpo material un poco denso, es más sofisticado, depurado y de energía un poco más sutil, tienen cuerpo material y energía densa como la de ustedes. Los Anuaki son conocidos en la historia del planeta como cíclopes, llamados también como cicelos. Seres con rasgos reptiloides gigantes, de casi 3 metros de altura, piel ligeramente esverdeada, brazos y piernas delgadas y largas, ojos grandes y oscuros, sin pelos ni cabellos. Las leyendas los describen como seres de un solo ojo en el centro de la frente. Cíclopes. Los cíclopes de la primera generación eran hijos de Urano y Gaia, y conocidos artesanos y constructores. Eran gigantes con un solo ojo en mitad de la frente y un temperamento horrible. Según Hesiodo eran fuertes, testarudos, y de bruscas emociones. Eventualmente sus nombres llegaron a ser sinónimo de fuerza y poder, y se usaban para referirse a armas especialmente bien manufacturadas. Las leyendas tienden a distorsionar las verdades. Estos seres llegaron a la Tierra en la época de Lemur. Poseían el don de la clarividencia y adivinación, por eso los describían como seres que tenían un solo ojo, el tercer ojo, el cual se encontraba en el centro de la frente, entre los dos ojos, glándula rima. Cuando la leyenda de estos seres fue pasando de boca en boca se perdió el conocimiento de saber, que eran seres extraterrestres. Los escritores antiguos, como en el caso de Homero, los describían como seres angélicos que llegaron del cielo, mandados por Dios o por el demonio de los infiernos, los cuales llegaron a la tierra en sus carruajes de fuego, etc. Y por supuesto la descripción siempre era de acuerdo a las religiones que los pintaban como seres alados y de belleza angélica, a imagen y semejanza del hombre. Generalmente los libros antiguos están escritos de esta manera, por la ignorancia y la falta de conocimiento de esos tiempos y aquellos que sabían escribir, colocaban sus impresiones personales y casi siempre eran religiosas. Esta especie Anuakis existe actualmente en el universo y no está enferma, su energía se desarrolló de acuerdo a las directrices del universo. Son seres dedicados a la investigación, tecnología y ciencia. Trabajan mucho con el lado izquierdo del cerebro, poseen bastante conocimiento y entendimiento, mas el amor no es parte de su naturaleza. A pesar de todo, son seres que en forma general, trabajan con la fuerza positiva del universo y están confederados. Los Anunnaki son los científicos que escaparon de Satien. Alertados y sabiendo lo que sucedería en Satien, el Ser Uno, planeta 333, los guardianes de Tera, se fueron con sus naves a colonizar otros planetas, que los albergaron. Ellos se desarrollaron normalmente y de acuerdo a las directrices universales. Ustedes los confunden con los grises reptilianos, los cuales viven en ciudades dentro de la Tierra. Muchos sucesos descritos en la historia del planeta se refieren a la época cuando los Anunnakis estaban en la Tierra. La verdad sobre este periodo podemos decirles, no dio el resultado que se esperaba. La Confederación Cósmica ordenó la retirada de los Anunnakis del planeta, porque ellos no pudieron controlar a los hombres del exterior, porque los hombres comenzaron a adorarlos como dioses y la historia se estaba repitiendo al igual que Satien. Ellos pertenecen a la constelación de Taurus, cuarto grado, cuarto plano, tercera dimensión. Cada cierto tiempo esta constelación se acerca a la Tierra, mejor dicho cada 3,800 años, es ahí que ellos tienen la oportunidad de venir a la Tierra, pero esto no va a suceder, puesto que la Confederación Cósmica ya no les permitiría la entrada. Ellos tienen cuerpo material un poco denso, es más sofisticado, depurado y de energía un poco más sutil, tienen cuerpo material y energía densa como la de ustedes. 199, los Anunnakis hicieron experimentos con nosotros, con nuestro ADN. No, ellos nunca hicieron experimentos, ni físicos ni psíquicos con el hombre, su trabajo consistía en tratar de curarlos y extraerles la energía reptiliana que se había posesionado del hombre de esa época. Pero todo esfuerzo fue en vano. No pudieron curarlos ni eliminarles esa energía pensamiento dañina llamada ambición. Los que realmente hicieron experimentos con el hombre fueron los nefilins, grises reptilianos. Estos sí realmente trataron de procrear con la mujer del hombre y al no poder realizarlo, experimentaron con el ADN metafísico. Significa que colocaron cristales grabados suyos en la mente de algunos hombres y mujeres de esa época. Los hicieron procrear y los vástagos nacieron con el ADN astral alterado y con los genes nefilins. Estos son los legítimos herederos, los cuales hoy en día se encuentran encarnados en las formas hombres y que se derogan el reinado de Satien aquí en la Tierra. 200, ustedes no hicieron nada cuando ellos colocaron cristales nefilins grabados en el cerebro del hombre. Hubo una época que el cielo fue testigo de una guerra. Nosotros, los Elohim y los Nefilins, luchamos. La historia bíblica lo cuenta, 7 y estalló guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, 8 pero este no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 de modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada, fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. 10 Y oí una voz fuerte en el cielo decir, ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. 11 Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus almas ni siquiera al arrostrar la muerte. 12 A causa de esto, alégrense, cielos, y los que residen en ellos. ay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Nosotros los Elohim, ganamos esa guerra y desde entonces los nefilins no han podido salir al exterior del planeta, quedaron confinados y encarcelados en su hábitat, infierno, hasta el fin de sus días. Al no poder salir y al clonarse indiscriminadamente, sus genes están desapareciendo. Desde entonces, nosotros los Elohim y nuestros hermanos eremitas hemos trabajado incansablemente con ustedes, mandándoles millones de cristales pensamientos grabados para curarlos y erradicar definitivamente esa energía dañina y enferma de los reptilianos nefilins. 201. El avatar Abigail, o mejor dicho Michael, Miguel o Micael, es uno de ustedes, un Elohim. No, no es un Elohim, Abigail, Michael Miguel es su nombre terrenal, es el avatar que vendrá después del año 2800. Él es un espíritu solar, viene del astro Sol e irá bajando por Mercurio, Venus hasta llegar a Tera. Micael, es un nombre hebreo, significa Dios es justo. Miguel, nombre masculino de origen hebreo, formado por mí, quien, ka, como, y el elemento divino el, Dios, su significado es, aquel que es quien y como Dios, en hebreo antiguo realmente significa, quien es como él refiriéndose a Dios. Para que Abigail pueda encarnar en forma humana, deberá ser albergado por un ser humano que trabaje equilibradamente con las dos partes del cerebro, que tenga en su lado izquierdo un Elohim y al lado derecho un seramita, y que en su glándula pineal albergue un voluntario ayapliano o sea un espíritu, un ser energético. Ustedes conocen al arcángel San Miguel, él es un Elohim y es el mismo que luchó contra los demonios nefilins. En el Antiguo Testamento, lo encontramos en cuatro ocasiones, dos veces en el libro de Daniel, quien lo llama, príncipe, y protector del pueblo elegido. Y por otro lado en las cartas de Judas es llamado arcángel en referencia a su lucha con Satanás. Es conocido en la historia y en los libros como, el jefe de los ejércitos celestiales, encabezando a los ángeles buenos, Elohim, venció a Lucifer, energías pensamientos reptilianos, y a los ángeles malos, nefilins, y los echó fuera del cielo. La Iglesia Católica y otras ramas de la misma, le profesan gran devoción, invocándolo para que los defienda contra los ataques de los espíritus infernales, debido al divino poder que tiene, de vencer a la serpiente, grises reptilianos. 202. Si Miguel es un Elohim, entonces se encuentra entre ustedes, él regresará para vencer a los reptilianos encarnados en los hombres. Sí, el nombre Michael Miguel es representativo, significa un concepto general y este nombre nos representa a todos nosotros, los Elohim. Significa que los Elohim regresaremos triunfantes, para vencer de una vez por todas a los demonios y a la energía negativa enferma de Satién. Cuando desencarnemos y no nos clonemos más, cada uno de nuestros cristales se encarnará en un humano que nos albergará en su lado izquierdo. Este mismo humano también albergará en su lado derecho otro cristal de los hermanos eremitas llamado, Gabriel. Estos nombres no significan un ser o una entidad, tienen una connotación mucho más extensa y amplia. Gabriel. Nombre masculino de origen hebreo, derivado de GBR. Significa hombre fuerte y valiente y él es Dios, su significado es, aquel hombre fuerte y valiente de Dios o aquel que es el varón de Dios. Algunos autores también lo definen como aquel hombre que ha sido fortalecido por Dios o fuerza de Dios o el fuerte de Dios. Antiguamente los hombres sabios que se destacaban por su sabiduría, sus cualidades y ejemplos virtuosos, de ser hombres castos y sabios, se les colocaban nombres que los diferenciaban de los hombres comunes. En caso contrario, también se les ponía nombres de demonios o de entidades que representaban la maldad, las plagas, enfermedades, etc.

representadas por los Elohim y los Eramitas. 204. Cuando ustedes nos cuentan nuestra historia, ¿por qué usan terminología hebrea? ¿Por qué el occidente nos conoce con los nombres hebreos? Sabemos que existen libros mucho más antiguos que el Corán o la Biblia, pero están escritos en otros idiomas como por ejemplo en chino. Ustedes pertenecen al occidente y es a través de la historia occidental que nos estamos comunicando, de esta forma ustedes occidentales nos entenderán. Son los países occidentales y sobre todo el continente americano, donde están surgiendo los canalizadores y telépatas, cuyas cualidades internas les está permitiendo la comunicación con su mundo interno y esto está activando los recuerdos del pasado. La transmisión de los recuerdos, está permitiendo a los seres del planeta descubrir las verdades, que por mucho tiempo se mantuvieron ocultas. 205. Ustedes nos dicen que los grises reptilianos están confinados y encarcelados en su hábitat, pero tenemos relatos de personas que han sido abducidas y cuentan sus experiencias aterradoras que nos pueden decir sobre estas abducciones. Los grises reptilianos, nefilins, se encuentran confinados y encarcelados en su hábitat, esta es una verdad contundente, pero antiguamente ellos abdujeron y experimentaron con la especie hombre del exterior. Debemos entender que el proceso de la vida se basa en la causa y el efecto. Toda acción traerá su efecto en algún momento de la existencia y si sabemos que existe la encarnación, o sea almas que se encarnan una y otra vez, es a través de esas encarnaciones, que activarán memorias que se alternan y se mezclan unas con otras. Cuando el alma desencarna lleva consigo un bagaje de experiencia y vivencias y éstas se manifiestan a través de la memoria, y ésta se activará cuando el código genético lo despierta. Muchas de estas abducciones no han sucedido en el presente, fueron realizadas en otra vida, en otra época, pero se mantuvieron archivadas durante muchas vidas, hasta que algún suceso las remueva y las impulsa a manifestarse de forma vívida, tanto, que la persona cree haber sido abducida en su vida presente. Puede suceder también que esa experiencia no sea suya, es un recuerdo de otra alma que se mezcló con otras y ella lo lleva dentro de sí. La memoria que el alma trae consigo es lo que genéticamente conocen como herencia del ADN. Esta herencia se lega de padres a hijos, tanto en el campo energético material, como en la genética metafísica. Podemos decirles con seguridad y verdad que en el presente no existen ni hay abducciones, por parte de los grises reptilianos, nefilins. Pero ustedes deben saber algunas verdades, por más crueles que sean. Ustedes son abducidos por los reptilianos hombres encarnados del exterior. Ellos poseen tecnologías muy adelantadas, raptan a seres, sobre todo mujeres para hacer experiencias genéticas en ellos. Estos son los verdaderos monstruos, criaturas de la oscuridad, que se esconden dentro de cuerpos y apariencia humana. Créanlo, hermanos. Ustedes deben temer más a los reptilianos hombres que viven y caminan entre ustedes, de aquellos que les muestran una cara y tienen otra, de gobernantes y dirigentes religiosos que a los extraterrestres que lo único que queremos es ayudarlos a librarse de ellos y de la esclavitud en que viven. El Ser Uno, Libro 4, Parte 3. 206. Entiendo que las abducciones podrían ser recuerdos de una memoria vívida, pero ¿qué sucede con aquellas personas que bebé espíritu, los nutrientes necesarios, para que se desenvuelva correctamente? Los seres del planeta Tera se unen por la pasión y el enamoramiento de sus emociones, pero no por el amor de sus sentimientos. Así procrean a sus hijos, así los educan y así viven sus vidas. El enamoramiento es el mediador del tiempo o crece en el camino de la vida o decrece en el mismo. La necesidad atrae a la energía y a pensamiento y ésta se amolda energéticamente, a la pasión, o al amor. Este es el supuesto amor que ustedes sienten. Este es el más conocido, puesto que la pasión instintiva aún prevalece, pero la mayoría de los seres, ya han entendido que la pasión los conduce a la nada y al vacío del alma. Muchos de ustedes están en la actualidad descubriendo el amor, un amor que ya lo están sintiendo, no solo en las emociones, sino en los sentimientos internos del sentir. Muchos de ustedes ya están amando y amando a los demás, a su entorno, al planeta, al cosmos, a la divinidad universal y a su Dios interno que siempre lo llevaron dentro de sí. Amor, cuerpo mental, espíritu, estoy amando. Cuando el enamoramiento se lleva a cabo y el alma se enamora de las energías, pensamientos, de su entorno, de los demás, del planeta, del cosmos, de la divinidad universal y de su Dios interior, recién comienza a sentir y comprender lo que significa amar. La emanación de su sentir y de sus energías, pensamientos, se convierten en el arco iris, emanando una frecuencia, vibración, ritmo y colores que traspasarán las fronteras de las emociones y dispararán los sentimientos universales. Darán amor a todo aquel que lo necesite, ofrecerán a los demás seres, calidez, hermosura, belleza, etc. Son emanaciones que fluctúan llenas de vida. El enamoramiento permitirá concebir el espíritu y desarrollarlo. Cuando el espíritu es concebido, comenzarán a conocer el amor auténtico y verdadero. El enamoramiento se va transformando, ya no serán energías, pensamientos unidas con las emociones, son almas fusionadas que se alimentaron y nutrieron, concediéndose unos a los otros, los nutrientes necesarios que el espíritu necesita. Al decir que las energías, pensamientos, almas, están fusionadas, no nos referimos que deban estar físicamente juntas y unidas, como ustedes lo creen o cuando las parejas viven juntas, no es así, cada alma otorgó al otro su necesidad, por lo tanto cada uno alimentó su alma, la cual se sentirá llena y plena para continuar adelante. Unirse en matrimonio, firmar papeles y procrear a sus hijos, fue moldeado y ejecutado por las religiones y gobiernos, para tener el mayor control de todos los tiempos, sobre ustedes. Por la falta de conocimiento y por la irresponsabilidad que impera en el planeta, ustedes viven en el caos y en el desorden. Se unen, se desunen. Procrean hijos y los abandonan. Es por esta razón, por la falta de conocimiento y entendimiento que ustedes se juntan por pasiones y enamoramientos fugaces y materialistas. La unión tiene que ser analizada y estudiada. Deben hacerlo por la necesidad del alma, para su avance energético y no por la necesidad del ego y por el placer de los sentidos externos. La nutrición energética y el intercambio genético, conduce a las energías, pensamientos, almas, a extraer lo mejor de cada pensamiento, para que se fusionen los cristales formando interminables formas geométricas que redundarán en el nacimiento de un ser energético que ustedes conocen como espíritu. Este ser energético es muy especial, tanto así, que él no estará formado por emociones, sentidos externos, cuerpo denso y grosero. Este ser estará formado de sentimientos, sentidos internos y un cuerpo sumamente sutil. Este es el cuerpo que existirá en el electromagnetismo del cuerpo físico, el cual vivirá a la vez en el electromagnetismo del planeta, el que les enseñará lo que realmente es el amor, porque él fue hecho con amor y vive en el amor del cuerpo universal de el ser uno. Mientras que ustedes no conciban su ser energético, espíritu, no conocerán lo que es el amor universal. Por más que se esfuercen en explicarlo, querer conocerlo, sentirlo, expresarlo, no lo podrán hacer, porque lo único que conocerán es el enamoramiento y este conocimiento quedará relegado al cuerpo astral, alma, y a las emociones que lo alimentarán a través de su propio espejo llamado ego. 28. El amor que ustedes deben aprender comienza dentro de ustedes. Deben aprender a amarse a sí mismos, a enamorarse de sus almas. ¿Qué está sucediendo con el amor? ¿Por qué muchos de ustedes no están encontrando su pareja, su media naranja, su alma gemela? ¿Qué está ocasionando en los seres del planeta con el despertar de conciencia? Están sintiendo un vacío que no saben explicar. Experimentan pena y tristeza, porque a pesar que salen, se divierten, conocen personas, no encuentran ese ser que los haría felices en el amor, al compañero, al amigo, al amante que sería parte de sus vidas. ¿Qué está ocurriendo? Que a pesar del esfuerzo grande que colocan, no lo están logrando. Los seres que están pasando esta etapa en sus vidas, les decimos, que no están encontrando esa persona especial porque no están enamorados de su propia alma. ¿Cómo es posible? Ustedes dirán, ¿cómo puedo estar enamorado, de mí mismo, Eso es imposible. No es imposible, porque para encontrar al alma que están buscando, primero deben descubrirse a sí mismos y al hacerlo, se quedarán prendados, embelesados, extasiados y enamorados de lo que ustedes descubrirán. A sí mismos. Cuando el alma busca y procura el amor, lo va a hacer mirándose en un espejo, porque querrá que aquella parte que le falta y que la complemente, sea igual o muy parecida a ella. Aquí tenemos la explicación del por qué muchas veces se sienten atraídos por un ser y después de un tiempo no dio ningún resultado. Veamos por qué. Yo estoy apasionado, Cuando el alma está apasionado, por su cuerpo físico, buscará a su pareja a través del ego, este será su espejo y esto es lo que ella atraerá, debido a la imagen que le refleja el espejo y lo hará de esta manera, porque no se ha descubierto a sí mismo, y al no hacerlo no tiene una imagen interna, sino externa. Procurará entonces de pareja un físico envidiable, de cuerpo y cara perfecta. Si es hombre buscará una mujer con cuerpo y cara de la diosa Venus y si es mujer un dios griego, un Apolo que la transporte a los cielos. Si los dos se sintieron atraídos por el ego de un cuerpo físico, entonces esta relación no durará mucho tiempo, puesto que el cuerpo tiende a través del tiempo a envejecer y deteriorarse, por lo tanto la pasión acaba. Yo estoy enamorado, Cuando el alma está enamorado, de su yo interno, entonces su espejo le reflejará un alma parecida a ella, porque se descubrió a sí misma y se conoce tal cual es internamente. Sin importarle el ego, o sea el cuerpo físico, buscará el complemento que llene su alma, procurará el nivel intelectual, como la inteligencia, capacidad, talento, idoneidad, aptitudes, virtudes, cualidades y más, que completen y mejoren la necesidad de su alma. Si los dos seres se sintieron atraídos por el enamoramiento, esta relación durará mucho más que la anterior, porque al estar enamorados de su alma, encontrarán en la otra características muy parecidas para continuar con su amor. Se retroalimentarán y ambos crecerán, manteniendo el enamoramiento a través del tiempo, estable, armonioso y maduro. La mayoría de los seres del planeta tienden a ser materialistas, este es el gran problema de que muchos de ustedes que pertenecen al segundo grupo, no encuentren su pareja. El enamoramiento comienza, cuando ustedes despiertan la conciencia interna. Lo primero que descubrirán es su propia alma y ella será el amor de sus vidas. Ella se revelará en todo su esplendor, así de esta forma ustedes la conocerán, la amarán y sabrán cuáles son sus necesidades. Al tener conciencia de lo que ella precisa, procura y ama, no se dejarán atraer por el ego, materialidad, o por un físico deslumbrante, sino por el yo interior, por la belleza interna del otro ser. El amor fuerte que ustedes sentirán por ella, les hará rechazar el ego, no se atraerán por la materialidad de la vida, porque desearán con todas sus fuerzas enamorarse de otra alma, que al igual que ustedes, se sentirá atraída por las mismas cualidades que ambos tienen. El primer amor que deben sentir es, el amor por sí mismos, significa, amarse, cuidarse, respetarse, alimentarse bien, mantenerse sano, atenderse y defenderse. Descubrirse a sí mismos, significa, conocerse, estudiarse, saber de sus emociones positivas o negativas, trabajarlas, analizarlas, sopesarlas y sanarlas. Si ustedes no se aman, si no descubren su alma primero, nunca podrán encontrar su otra alma gemela, porque no se conocen, no saben quiénes son y al no saberlo, escogerán al azar, por costumbre, conveniencia, inmadurez, inconsciencia y sobre todo, sin tener la noción profunda de lo que están haciendo. Descubran su alma y ámenla. Solo así encontrarán al ser que buscan. Porque el alma amada, los ayudará a procurarlo, ella los guiará hacia el otro ser, porque lo, conoce como a sí misma, de otras vidas y de otros mundos. Los dos se sentirán atraídos, se reconocerán inmediatamente, son parecidos, afines, parejos y similares, y al serlo, ambos están amando a sus respectivas almas. Cuando comiencen a amarse, y conocerse a sí mismos, sentirán bienestar, complacencia, alegría dentro de ustedes, y sabrán que merecen lo mejor, así estarán preparados para amar al ser que los está esperando, porque cuando llegue a ustedes, lo reconocerán de inmediato, vibrarán al unísono y sabrán con certeza y sin ninguna duda que esa alma eres tú y que tú eres esa alma. 29. Hasta ahora han entendido que para trascender tienen que trabajar las emociones negativas enfermas. ¿Cómo lo tienen que hacer? La herencia cósmica de nuestra familia universal, el legado único y trascendental que ella nos legó a todos sus amados hijos, se llaman, mente, el padre, y energía, la madre, y estos son sinónimos de alma. Es pues el alma lo que rige absolutamente todo lo existente. El alma va a densificar a las energías, pensamientos o las va a trascender en estados de delicada sutileza. Cuando ustedes comenzaron a distorsionarse y enfermarse con el virus ambición, propiamente vivieron durante millones de años, solo con dos cuerpos, material, físico, y astral, alma. Estos dos cuerpos es lo que hasta ahora ustedes alimentaron y a través de ellos han podido llegar en donde se encuentran. Si decimos que ustedes se enfermaron y se distorsionaron, entonces por lógica llegaremos a la conclusión, que lo que ustedes enfermaron fue el alma y es esta, la que deben curar para poder trascender y concebir su bebé espíritu. En el alma radican las emociones y las energías, pensamientos, y si esta no funciona bien, entonces comprenderán, que lo que los está enfermando y deteriorando son las órdenes equivocadas que el alma manda para el cuerpo material, el cual solo obedece ya que no tiene opinión ni mando propio. Y si el alma se encuentra enferma y distorsionada, entonces no podrá concebir su espíritu, así pues la concepción no logrará concretarse. Es increíble la infinidad de conocimientos, técnicas, cantos, mensajes, escuelas y más que existen en el planeta, para indicarles el camino espiritual, pero ninguna de ellas les dicen cómo o por dónde empezar con la curación, para poder lograr la trascendencia y la verdadera espiritualidad. La verdadera curación comienza por el alma. Antes de meditar, cantar, hacer ejercicios espirituales, asistir a retiros, conferencias, leer infinidad de libros metafísicos y todo lo que ustedes hacen para el camino espiritual deben curarse a sí mismos, psicoanalizarse, entender la problemática de sus vidas, porque sólo así estarán en condiciones de salir del marasmo en que se encuentran. La limpieza comienza por casa. Para poder entender, trabajar y realizar la trascendencia energética de las energías, pensamientos, tienen que comenzar por el alma. ¿Por qué? Porque el alma, o sea las energías, pensamientos, tienen la capacidad o mejor dicho el poder, de concentrar y densificar la energía o puede aligerarla, todo dependerá de la intención de los pensamientos. Si ustedes no limpian sus cristales energías pensamientos del alma, no podrán entender el proceso de curación y si no lo entienden los pensamientos no grabarán la cura, por lo tanto continuarán girando en un círculo vicioso sin saber qué les acontece o por qué les sucede. La trascendencia, depuración, curación, limpieza y purificación del alma, comienza con el entendimiento profundo y el deseo de querer curarse. No es magia, ni milagro, es trabajo y muy fuerte, profundo, consciente y de mucha voluntad. Muchos de ustedes no saben por dónde comenzar la cura, tienen la buena intención, pero no tienen los medios para realizarlo. A estas personas les decimos, que el trabajo es individual, porque cada uno de ustedes es un universo y como tal, son ustedes que se deben preocupar de activar la espiritualidad. Todo lo que se encuentra fuera de ustedes es nutrición y ayuda para que este proceso pueda efectuarse adecuadamente. No esperen que otros seres vengan y los lleven de la mano, pensando que con ello ustedes lograrán la salvación y trascendencia. Los otros seres podrán intercambiar con ustedes energías, pensamientos, y eso los ayudará mucho, pero el trabajo tiene que ser individual, ustedes lo tienen que ganar por mérito propio, por merecimiento, no hay otra forma de obtenerlo que es lo que sucede cuando ustedes tienen el deseo de realizarlo. El primer paso es, despertar el deseo creador, significa querer hacerlo, desear curarse y entender y conocerse interiormente. Cuando esto sucede, se activa una frecuencia que será emitida de la glándula pineal, la cual comienza a preparar su útero espiritual, para concebir su bebé espíritu. Al haber activado una frecuencia y vibración cósmica y universal, el ser comenzará a atraer otras frecuencias de energías, pensamientos armónicas, que fluctúan en el ambiente, las cuales empezarán a nutrir su útero glándula pineal. Significa que sin necesidad de buscar, él atraerá por inercia, amistades, literatura, informaciones visuales o auditivas, experiencias, etc. Estos elementos energéticos, estas energías pensamientos elevadas, se albergarán en su glándula pineal preparándola para concebir al bebé espíritu. En esta altura del proceso, pueden suceder dos cosas, o el ser rechaza toda información que le llega, por diversos motivos, o recibe esta información y la hace parte de sí. Si la rechaza, entonces no está preparado aún para la gestación de su espíritu. En este caso continuará encarnando hasta que se sienta listo para realizarlo. En el caso que sí lo acepta, entonces comenzará su proceso de transformación, transmutación y cambios profundos que lo conducirán hacia el camino de la elevación universal. Como ven por esta explicación, ustedes han esperado mucho de los maestros y avatares que vinieron a enseñarles el camino de regreso. Tiene que entender que no es a través de ellos que ustedes lo van a lograr, es a través de sus enseñanzas que ellos trajeron para ustedes, cuyas simientes, bases y ejemplos, las tienen que hacer parte de ustedes y al hacerlas, al entenderlas y seguirlas, ustedes serán como ellos. Cuando ustedes dejen de soñar en magia, milagros y seres divinos que bajarán a la tierra para llevarlos consigo. Cuando dejen de ver el mundo color de rosa, escondiéndose porque no quieren ver la realidad. Cuando dejen de ser niños que quieren ser llevados de la mano, por supuestos padres celestiales, y se conviertan en adultos responsables. Cuando los ángeles, seres divinos, hadas y todo lo que creen se conviertan en ustedes mismos, entonces sabrán que despertaron y crecieron. 30. Las curaciones a través del Reiki, dan resultados positivos. Lo que ustedes llaman Reiki, para nosotros es una transferencia energética. Dará resultado siempre y cuando el sanador tenga las condiciones energéticas y el conocimiento para realizarlo. Primeramente hacer una transferencia energética,

se sienten diferentes, son otras personas, más maduras, estables, humanas, comprensivas. Perciben en el interior del alma, una necesidad muy fuerte, que les reclama por respuestas más concretas, más profundas, es una necesidad primordial, porque dependiendo de esas respuestas internas, ustedes podrán continuar en la vida en forma estable y concreta. En esta búsqueda de respuestas, comienzan a encontrarse frente a frente con la realidad aplastante y cruda de lo que es verdaderamente el planeta Tierra. Son verdades crudas, fuertes, intensas, crueles, tristes y terriblemente ciertas, y esta confrontación real, muchos de ustedes lo asimilan con madurez y otros lo rehuyen, construyendo y escondiéndose atrás del espíritu, creyendo que él es un refugio de vida perfecta, donde lo único que existe es la luz dorada de la elevación, armonía, paz, cánticos gregorianos, iluminación cósmica, canalizaciones con las altas esferas de la jerarquía, maestros iluminados, guías, amor y sobre todo, sin ningún problema para no ver la triste realidad de sí mismo, de su entorno y del planeta. Son verdades que el alma no quiere ver, aceptar, sentir o percibir, porque se encuentra fragilizada, debilitada y sensibilizada por experiencias y vivencias profundas y reales. Estas sensaciones adversas ustedes las apartan y evitan, todo sufrimiento que les causa pesar, desánimo y tristeza las esconden, no quieren que sean parte del despertar, entonces se vuelcan a la espiritualidad, creyendo que en ese camino, el espíritu les va a minimizar todo mal, sufrimiento, enfermedad o sensaciones desagradables. Ustedes quieren vivir en el cielo, creado en la fantasía de los deseos emocionales del ego. Así pues, al entrar en el sendero de la espiritualidad, se abocan a las sensaciones del gusto y placer, que engañosamente ustedes creen que el espíritu les está proporcionando. Creen con seguridad y certeza que el espíritu les evitará de ver o sentir verdades dolorosas y creen firmemente, que el espíritu los proveerá de sensaciones maravillosas, sobre todo, que les proporcionará el regalo que ustedes merecen por ser personas buenas y dedicadas. Este regalo es, tener una vida protegida, feliz, leve, fácil sin enfermedades, con dinero, buen trabajo, un matrimonio maravilloso, sin dolor, suspendida en la gracia celestial y claro sin ninguna contrariedad que pueda romper la comunicación con la bóveda celeste. No es así. Al esconder, camuflar y evitar esas verdades dolorosas que no quieren afrontar, es porque ustedes quieren continuar viviendo en el ensueño de un mundo creado e inventado por las emociones del ego, que les hace ver y creer, en un mundo ideal, maravilloso, lleno de paz y armonía que no existe, porque el mundo real no es así. Existe la miseria, el desamor, las injusticias, el dominio, la manipulación, el dolor, las enfermedades, las pérdidas, los problemas económicos y todo lo que el planeta Tierra representa. Para escapar de ese mundo cruel, deshumano y violento, las emociones del ego construye en la fantasía de la mente, un mundo sin peligro, sin problemas, de color rosa, donde los mantiene protegidos en el capullo del egoísmo e indiferencia. Las emociones del ego no les permite confrontar y resolver, solo les hace sentirlo, agradable, seductor, atrayente, simpático, gracioso, hechicero, fascinante y fácil. Estas sensaciones emocionales les hace creer que ustedes son especiales y por serlo, han sido elegidos y favorecidos por el espíritu, para que nunca les suceda nada y para que siempre se encuentren libres de todo mal. Es una trampa, un engaño, una visión irreal de las emociones del ego, que no les permite independizarse de él, los mantiene atrapados en el sentir del placer, encanto y fantasía. Deben aprender urgentemente, diferenciar las sensaciones y el sentir de las emociones,

no ha sido fácil, porque estaban dormidos y atrasados en la evolución y sus mentes no respondían a nuestros estímulos. Nuestro trabajo ha consistido en mostrarles y enseñarles los fenómenos electromagnéticos, orbs, para que reaccionen y despierten. Nos hemos presentado ante ustedes en naves holográficas palpables, los hemos abducido mentalmente para grabarles energías, pensamientos de alto contenido vibratorio, les hemos mandado infinidad de mensajes y mucho conocimiento, invenciones, sueños, lecturas, imágenes, etc. Solo así hemos logrado despertar a muchos de ustedes, que a la vez, están despertando a los otros formando la cadena. Todos los que en la actualidad están despiertos, nosotros los estamos protegiendo, para que ninguna máquina ni alteración electromagnética los pueda afectar. Estamos mandándoles muchos orbs, nimeos, llenos de energía, pensamientos elevados, así cuando ellos se disgregan en la atmósfera, ustedes los respiran, se alimentan de ellos y nutren sus cerebros con energía especial. Hasta ahora la fuerza reptiliana no ha podido combatir nuestras técnicas y nuestro trabajo con respecto a ustedes y al planeta. Estamos aprovechando la debilidad de su fuerza y al desconocimiento que tienen con respecto al electromagnetismo, para despertar el máximo número posible de seres humanos y ayudarlos a escapar de esta realidad virtual e irreal. El propósito fundamental de la fuerza reptiliana de construir esas máquinas, es para alterar las ondas electromagnéticas del planeta y de los seres que lo habitan. De esa manera, nosotros los voluntarios ayaplianos de las naves, los eramitas y los interanos, no los podríamos ayudar en el despertar y la trascendencia de sus energías, pensamientos, almas. Cada vez que alguno de ustedes despierta a la realidad consciente, inmediatamente los protegemos, colocándole alrededor una malla, un campo gravitacional, para que nada ni nadie los afecte. Tengan la seguridad, hermanos, que nosotros estamos junto a ustedes. Mientras que ustedes despierten en estos tiempos y lo hagan dentro de los 200 años de la primera etapa, nosotros los ayudaremos, ustedes se librarán del yugo opresor y de la esclavitud. 34. Como sabemos que ustedes nos están protegiendo, debemos sentir algo especial. Sí, sentirán un manto protector de energía cálida y de mucho amor alrededor de ustedes. Cada uno lo sentirá en diferente manera, pero todos tendrán un común denominador, la presencia de algo o de alguien que los está protegiendo. Muchos lo sentirán como un leve viento frío que los envuelve. Otros, un calor intenso. Algunos no podrán dormir y estarán muy inquietos. Habrá aquellos que tendrán sueños intensos, reveladores y profundos. Algunas personas tendrán revelaciones y experiencias místicas. Sentirán en la parte alta del cráneo, picazón y sensibilidad extrema. Emanación de una energía mentolada en el centro de la cabeza, como un rocío de la mañana. Cambios extremos en el carácter y la personalidad. Sentimiento agudo de las emociones, ganas de reír, llorar, cantar, bailar, etc. Experiencias nítidas de sentir que el pasado regresa y saber claramente lo que se debe trabajar de ese pasado. Ver el futuro en forma de flashes. Recibir mensajes o algún conocimiento elevado. Comunicación reveladora con seres que han desencarnado. Sentir la energía elevada a través del arte, poesías, pintura, canto, etc. Sentir la necesidad intensa de cambiar su alimentación para depurarse. Intolerancia a ciertas comidas y erupción de alergias. Dejar los vicios. Necesidad de leer y aprender. Dolores en el cuerpo sin razón alguna. Hormigueo en la planta de los pies. Despertar los sentidos internos. Contactos del tercer tipo. Sensibilidad muy fuerte a los rayos del sol. Necesidad de leer, culturizarse y aprender. Sentir la necesidad concreta de conectarse con seres que estén en iguales condiciones de vida y experiencias. Deben mantenerse tranquilos y dejar que estos síntomas se adapten y luego van a pasar. El cuerpo material y psíquico se están ajustando a la energía solar, que en estos momentos está trabajando para transformarlos en seres de luz. Para llegar a convertirse en seres energéticos, ustedes deberán pasar un proceso químico. Este ya comenzó. Observen su astro sol, las explosiones solares ya comenzaron, es parte del proceso y a través de ellas empezarán a entender su propia transmutación alquímica que se está produciendo en sus dos cuerpos, material y psíquico. Esta transmutación y metamorfosis llegará a ustedes de mil maneras y una de ellas es el conocimiento. Si realmente indagan, estudian, investigan, se encontrarán con el conocimiento frente a ustedes. Estos secretos se encuentran en el legado que las culturas han dejado para ustedes y son solo conocidos por unos cuantos. Les decimos con pena, que el tesoro de la historia del planeta, se encuentra en las manos de gobiernos y de gente inescrupulosa que lo han usado siempre para el dominio, manipulación y poder sobre la humanidad, manteniéndola ignorante y sumisa. Todos ustedes forman parte de esa historia, ustedes son los antiguos, siempre lo fueron, pero se han hundido en la oscuridad y el ostracismo de sus vidas, se han olvidado de quiénes son, se han vendido al placer de los sentidos, por eso les decimos que ustedes viven, pero no existen. Ustedes son los antiguos, los lemurianos, los reencarnados de la Atlántida, los hunos, persas, vikingos, francos, celtas, bizantinos, incas, aztecas, mayas, egipcios de todas las culturas de Tera. Ustedes son los grandes guerreros y seres que formaron esta historia. Es importante que ustedes despierten el interés en temas profundos de la vida y de la humanidad. Tener este interés es una cualidad grande en el universo, a través de él, se llega a grandes conocimientos y conclusiones de vida. Cuando el ser es curioso, va despertando los circuitos de su cerebro, ellos comienzan a trabajar con más actividad y dinámica, aligerando de esa forma la densidad de las energías pensamientos. En las culturas antiguas, ustedes encontrarán señales de la presencia extraterrestre. Nosotros sus hermanos mayores ayaplianos, les hemos dejado siempre el mapa de la verdad. Les hemos transmitido a través de la historia el conocimiento universal. Les hemos dejado claras indicaciones que nosotros existimos y que estamos presentes en sus vidas. No se puede permitir más, que el conocimiento continúe siendo manipulado y escondido. Es urgente que los secretos ancestrales sean desenmascarados y revelados, es importante que ustedes los descubran y conozcan. Está escrito que ustedes humanos despertarán y recordarán, no habrá fuerza que les impida. Caerán las vendas de sus ojos y verán la verdad. Despertarán por propio merecimiento, y el conocimiento universal se convertirá en el nuevo mensaje de sus vidas. El conocimiento planetario y cósmico es la verdad que se encuentra en la historia de sus vidas, en el alma ancestral del pasado. El conocimiento universal legado de sus antepasados es la religión interna de una creencia cósmica basada en el amor consciente y entendido. Este conocimiento ancestral se encuentra dentro de ustedes, grabado en el núcleo de los nímeos cristales, ustedes lo poseen desde el principio de la creación, donde el Creador les legó toda su sabiduría eterna y universal. Realizando este trabajo interno, ustedes comenzarán a pertenecer a frecuencias y vibraciones más altas y de esta manera se protegerán de cualquier embate negativo. 35. ¿Qué medidas podemos tomar para no estar bajo el dominio y la manipulación? Hoy en día ustedes ya pueden ir evitando el dominio y la manipulación, es solo tener la voluntad, el entendimiento y la decisión para realizarlo. Por ejemplo, salir de las grandes ciudades y vivir en lugares cerca de la naturaleza, como el mar, el campo, en lugares calmados y tranquilos, en pueblos pequeños, etc. realizar trabajos más independientes y no en las grandes corporaciones. Tener tal vez una vida más sencilla, renunciando a los lujos y superficialidades que les demanda la materialidad. Futuramente, entre los años 2300 y 2800, los seres del planeta se verán restringidos en su libre albedrío y por este motivo el control de la natalidad se verá afectado. Los seres ya no traerán al mundo los hijos que querrán, sino traerán al mundo los hijos que podrán, y esto se deberá por el estricto control y manipulación a través de máquinas, vacunas, chips, alimentos, etc. Muchas mujeres y hombres nacerán estériles y aquellos que podrán tener hijos se verán totalmente controlados, ya que esos niños que nacerán, serán propiedad del gobierno. Debido a los cambios estructurales del planeta y a la reducción de los habitantes, los lugares para vivir y trabajar se sujetarán a pocas ciudades importantes que existirán en el planeta. Estas ciudades pertenecerán a los países dominantes y manipuladores, los cuales ofrecerán trabajo para todos aquellos que se encuentren bajo su control. Los que trabajen para estas organizaciones serán gente joven y preparada. Debido al control mental, ocasionado por las máquinas que influirán en el electromagnetismo, las ciudades importantes estarán cerradas en cúpulas enormes, donde el aire que se respirará estará cargado de elementos que irán directamente al cerebro. De esta manera el control no escapará de sus manos. Los viejos y ancianos ya no pertenecerán a estas ciudades, propiamente sus mentes serán utilizadas para generar ideas y cuando ya no las tengan, serán descartados y mandados fuera de las ciudades, en lugares remotos y alejados, pero igualmente controlados. Habrá seres que se libertarán y vivirán fuera de esa matriz, pero su libertad estará condicionada a vivir escondidos y totalmente marginados. Esta forma de vivir será considerada fuera de la ley, porque serán perseguidos como delincuentes, bajo pena de ser juzgados y condenados. Hoy por hoy, ustedes tienen la posibilidad de escapar y vivir de acuerdo a parámetros que ustedes mismos coloquen, siempre y cuando estén dispuestos a renunciar a lo que la matriz les ofrece en cambio de la propia libertad. 36. ¿Qué se necesita para el despertar? No se necesita realizar nada especial en el día a día de sus vidas. No se necesita ejecutar obras extraordinarias para que ustedes se sientan que están en el camino espiritual. Primeramente, ustedes tienen que saber que la verdad absoluta no existe. Nadie en este plano dimensional la posee. Las escuelas esotéricas o grupos de trabajo espiritual, a pesar de la buena intención que tengan en la transmisión de sus enseñanzas, no pueden asegurar de ninguna manera que lo que ellos transmiten es la verdad absoluta y que solo a través de sus verdades los seres podrán trascender. Ustedes deben darse la oportunidad de leer y culturizarse de otras fuentes, están en su derecho y a través del propio discernimiento sacar sus propias conclusiones. Los verdaderos transmisores e instructores son aquellos que no propician la dependencia psicológica de otros seres, sino por el contrario deben enseñarles a caminar solos y a responsabilizarse de sí mismos. Formar y apoyar la dependencia psicológica está prohibido en los cánones y directrices del universo. Los seres del universo son libres y a través del libre albedrío escogen lo mejor para sí mismos. La dependencia espiritual es comparada a la dependencia química. El verdadero despertar energético es cuando el ser se siente capaz de tomar rienda de su propia vida, con responsabilidad, cultura, discernimiento, voluntad, esfuerzo, constancia, conocimiento, entendimiento y amor. Hacerlo significa leer, asistir a conferencias, pertenecer a algún grupo de trabajo, ser miembro de alguna escuela espiritual, esotérica o metafísica y más. Significa también tomar conciencia y responsabilidad de sí mismo, de su entorno y del planeta, comenzando por las mudanzas y hábitos negativos, que perjudique la salud del cuerpo material y psíquico. Los cambios deben ser parte de ustedes sin perder la individualidad, personalidad y carácter espiritual. Significa en pocas palabras no dejarse abducir ni vampirizar por nada ni nadie. Deben tener su mente abierta, pero esto no significa dejar entrar a embaucadores, charlatanes y abusadores de la buena fe. El recorrido que el ser hará en el despertar espiritual, deberá mantenerse siempre con el sentido común despierto, tendrá que ser cuerdo, estable, equilibrado, para saber si esto o aquello es cierto o no. No se dejará engañar. Porque tendrá sus cinco sentidos despiertos, trabajando con el discernimiento, la lógica, la razón, etc. El despertar espiritual significa una vida positiva, correcta, ecuánime, equilibrada, sensata, juiciosa, analítica, razonable, cuerda e inteligente. La confusión se genera cuando ustedes se abocan y se arrojan de cabeza en una creencia única y creen que a través de ella, lograrán la salvación eterna. No se aferren a lugares, fechas y nombres, porque esto es lo que trae confusión. Lo principal en un mensaje o enseñanza, es la esencia de lo que se transmite, y si ustedes comparan, verán que todos hablan de hermandad, amor, trascendencia energética, un cambio positivo para los próximos tiempos y más. Esta es la esencia que ustedes deberán captar y volcarlo a sus vidas, todo lo demás tómenlo como un conocimiento, que les servirá en el crecimiento y cultura espiritual. Lean, instruyanse, busquen, indaguen, sean curiosos e investigativos, pero háganlo con mente muy abierta y con plena libertad, porque esta libertad mental, es lo que hará que ustedes crezcan y se formen libres y dueños absolutos de ustedes mismos. Esta forma de obrar y pensar es lo que llamamos, madurez y crecimiento espiritual. Esta forma de vivir y ser es, el despertar espiritual. 37. Despertar es fácil, mantenerse despierto es lo difícil. Hijos y hermanos nuestros. Este mensaje es para todos aquellos que están despertando o ya despertaron, y que están sintiendo que el camino de la espiritualidad, se les está dificultando, de mil maneras y por mil motivos. No están entendiendo que cuanto más despiertan, más conflictos, apuros y pruebas tendrán. El despertar es fácil, porque ustedes han evolucionado, son seres inteligentes, entienden cuando se les explica la espiritualidad, leen mensajes, artículos, libros, comprenden que tienen su naturaleza espiritual, participan y viven el camino espiritual, saben que se avecinan cambios extraordinarios y aceptan que en el interior de ustedes se encuentra la realización de la trascendencia cósmica. Pero en medio del conocimiento, entendimiento y amor que ustedes colocan en su día a día, hay algo que siempre está trabando el camino y no saben de dónde viene y por qué sucede, es tan sutil, que es difícil detectar. Mantenerse despierto es lo más difícil, ¿por qué? Se estarán preguntando por qué todo aquel que despierta comienza a percibir que en la realidad densa donde se encuentra, no es fácil mantenerse despierto. La vida material es terrible, densa y completamente tentadora. Ustedes creen que la fuerza negativa enferma, el Matrix donde ustedes estuvieron inmersos, va a permitir que se liberen tan fácilmente de las cadenas de la esclavitud. Sabemos que muchos al leer este mensaje, no lo creerán, y eso se debe a que la fuerza negativa enferma reptiliana, colocó hace mucho tiempo códigos en el ADN de los hombres, para que nunca pudiesen despertar y ser libres. Hace mucho tiempo atrás, la fuerza negativa enferma reptiliana encarnada en los hombres, vive y trabaja de encarnación en encarnación para el Matrix. Su labor consiste en mantener a los hombres esclavos. Esta fuerza ideó y colocó en el cerebro planeta Tera, códigos y fórmulas, que se activarían cuando el despertar de los seres esclavos llegase. Estos códigos y fórmulas son legadas de generación en generación por la energía reptiliana encarnada en el hombre. Estos hombres reptilianos colaboran hasta hoy en día, con algunos gobiernos e instituciones religiosas del planeta a cambio de favores y regalías, que estos les dan. Esta realidad invisible, oscura y escondida, se encuentra camuflada entre las energías pensamientos del cerebrotera. Ustedes no la pueden detectar, pero sí la están sintiendo en sus vidas. Cuando se produce el despertar del ser, se activa una luz intermitente y constante, esta emite una frecuencia y vibración determinada y son estas cualidades las que van a atraer otras frecuencias y vibraciones muy parecidas. Así pues, el ser comienza a alimentarse de esas nuevas frecuencias energéticas, preparando de esta manera, su útero glándula pineal y así poder concebir su bebé espíritu. Es en este proceso, que los códigos y fórmulas de los hombres reptilianos encarnados, comenzarán a trabajar y lo primero que harán estos códigos y fórmulas, es evitar que el bebé espíritu sea concebido, porque una vez concebido las fórmulas quedarán inutilizadas. 38. ¿Cómo trabajan estos códigos y fórmulas? Generalmente el despertar hacia el camino espiritual es doloroso y atormentado. Casi todos los que han entrado, cuentan sus historias tristes y sufridas. Generalmente el ser pasa por muchos obstáculos en su vida material y psíquica. La vida no ha sido, ni es muy generosa con ellos. Es muy común ver a los seres que se encuentran en el camino de la espiritualidad, contar sus pruebas en la vida, las cuales la mayoría son difíciles y muchas veces incomprensibles. Estos seres buscan respuestas de su sufrimiento y pesares, y es en la realidad del espíritu, que ellos las van a encontrar. El común denominador en el despertar del espíritu es generalmente el sufrimiento y es aquí donde los códigos y fórmulas de la fuerza negativa enferma comienzan a trabajar, para que el ser no se aboque al espíritu sino a lo que le ofrece el Matrix. Por arte de magia, cuando el ser despierta a la espiritualidad, hay un cambio positivo en su vida y el ser lo atribuye a su despertar espiritual. La vida comienza a ofrecerle un sinfín de nuevas oportunidades que empiezan a transformar su vida. Le llegan nuevos trabajos, relaciones, entrada de dinero y más, que lo conducirán nuevamente a la vorágine de la vida Matrix. El ser no se da cuenta, porque está tan inmerso en los beneficios maravillosos que del espíritu le están llegando, que no repara en absoluto, la trampa invisible y sutil del Matrix, el cual lo está recuperando y llevando nuevamente a la esclavitud del sistema. Los beneficios que se obtienen en el despertar espiritual nunca son materiales. El espíritu no se mezcla con dinero, relaciones, negocios, éxitos personales, fama, bienes, ambición, codicia, etc. El espíritu les va a otorgar otro tipo de beneficios como paz, armonía, alegría, sencillez, realización interior, conocimiento, entendimiento y amor. Cuando comience a llegar a sus vidas, otro tipo de favores, presten atención y observen detenidamente de dónde proceden, cómo se presenta en sus vidas, cuál es el beneficio, qué es lo que ustedes deben pagar por ello, a qué deben renunciar para obtenerlo, deberán vender su alma al diablo. Atención. Si esto significa que ustedes deben negar su despertar espiritual, es mejor alejarse de esa tentación. Los códigos y fórmulas de la fuerza negativa enferma son tan sutiles, que algunos seres que han despertado, creen profundamente que están en el camino espiritual porque transmiten el conocimiento del espíritu. Pero esta es la prueba más difícil, sutil y engañadora, porque estos seres en su ceguera y falta de entendimiento, llevan la transmisión espiritual al estilo Matrix, lo hacen exactamente como la fuerza negativa enferma lo programó, comercializándola y arrastrándola a un pozo sin fondo, ya que al hacerlo de esta manera, los convierte nuevamente en esclavos de su propia trampa. Las trampas de la fuerza negativa enferma son miles, ella les han inculcado, miedos, culpabilidad, depresión, falta de estima, inseguridad, presión y mucho más. les ha eliminado del cerebro el merecimiento espiritual y lo ha volcado al merecimiento material. De esta forma ustedes piensan que si no reciben una recompensa material, no están trabajando correctamente. Esta es la visión distorsionada que les han inculcado, para que ustedes no puedan salir del estado en que se encuentran. No caigan en las trampas y manténganse despiertos. Esta es la parte más difícil y menos comprendida. No existe el secreto que los llevará al éxito, estas claves fueron ideadas por la fuerza negativa enferma. No existen escuelas, cursos, libros, etc. Que con solo, la voluntad del pensar y desear, los llevará al éxito material. Obtener recursos materiales dentro del Matrix tiene un precio muy alto, la falta de libertad y ser esclavo de la ambición por siempre. Desconfíen siempre de lo fácil, fulminante, rapidísimo, abundante y cuantioso que se obtiene sin trabajar. Desconfíen cuando se les dice que existen fórmulas rápidas para obtener dinero, éxito y placeres en la vida. Estas afirmaciones no vienen del espíritu, estos pensamientos vienen de la energía oscura, de la ilusión virtual y del espejismo del desierto árido de las almas perdidas. De lejos parece real y cuando se acercan desaparece, porque fue creado en sus mentes y en la fantasía del ensueño pasajero de la vida material e ilusoria. 39. Debemos pedirle a Dios para poder despertar nuestra espiritualidad. Cuando levantan una plegaria a Dios, ¿realmente Él escucha? ¿Será que en medio de los 7.000 millones de habitantes, Él pueda saber lo que cada uno le pide? Si todos hablan diferentes idiomas, Dios entenderá. ¿Cómo clasificará los problemas? ¿Por orden de llegada? ¿Por orden alfabético? ¿Por gravedad del asunto? ¿Irá atendiendo con un número de ticket? ¿Deberán las personas hacer una fila para ser atendidos? ¿Cómo podrá tener la capacidad de escuchar, entender y solucionar millones de pedidos que del planeta Tierra le hacen? ¿Y cómo atenderá a los otros seres del universo? Imagínense a Dios como una empresa, donde Él es el presidente y tiene a sus empleados trabajando para Él. Cuando llegan los pedidos son separados y clasificados por departamento y cada jefe de ese departamento se encargará de solucionarlo. Él no puede escuchar a todos, es imposible, así que delega los pedidos por orden de importancia. Dios solo tomará los más graves, trascendentales e insolubles, que pertenezcan a la empresa, pero no a sus empleados. Para eso, tiene otros empleados, que pueden solucionar y ordenar. El universo está dividido en 9 dimensiones, las cuales tienen a la vez, 9 planos y estos 9 grados de existencia. El hombre pensante, tangible o intangible, se encuentra diseminado en esas realidades. Así pues comencemos a entender y ver al universo como una gran empresa, donde todos los seres pensantes trabajaban para ese universo de una manera u otra. ¿Qué sucede cuando miran al cielo, e imaginativamente oran y piden a Dios por sus problemas? Están elevando sus ojos al presidente de la empresa, e imaginativamente le están pidiendo la solución de algún problema que los afecta. No se lo exponen, escriben, ni lo hablan en voz alta, simplemente se lo comunican telepáticamente, creyendo que él lo va a captar, entender y solucionar. Comenzando que el presidente de una empresa, no puede atender los problemas personales de cada empleado, él tiene que solucionar problemas mucho más importantes y globales, son aquellas necesidades que involucran a la empresa y si él no los arregla, el problema se puede convertir en algo mayor, puesto que afectaría el futuro de la compañía y de todos los empleados.